o con herramientas, por ejemplo, como un, yo que sé, un perro que te saque de la gabardina. Lo que puedes hacer es para medir eso, pero es Monkey Island, estamos hablando de ser los hombres. Pero es que es aplicable. Lo puedes hacer en Monkey Island, se aplica todo. No, pero vamos a ver algún elemento de ser los hombres. Tiene que haber una Némesis, en plan Moriarty. Que sea casi, casi siempre el que hace los crímenes más chungos. Además, en la y que está retando a ti. La serie Moriarty tenía como artefactos mecánicos horribles, que eran como los malos de Sonic. Steampunk se llama eso. Ah, vale. El rollo en plan el balón multiuso. En plan, máquinas del principio del siglo. Steampunk. Tecnología del vapor. Pues... hay muchos steampunk, no me voy a meter en eso ahora. Pero sí, podríamos meter una especie de malo maloso que sea el antipirata. El antipirata. Y que se te escape siempre. El planeta, ¿no? El planeta. El Comodoro, tío, que salía en los Piratas del Caribe. Sí. Porque se está casando con Hilary Swank. ¿Cómo se llama la enamorada de Sherlock Holmes? Doctor Watson, venga, amigo. No me sé el nombre. Da igual. Bueno. Había una enamorada, además era una perrita toda mona ella. Sí. Pero esa termina casada con Watson, creo. ¿Sí o qué? Lo que pasa es que en la serie de dibujos no te lo van a hacer así, no es el prota. Claro. Bueno, pasamos al siguiente. Bueno, venga, sí. A ver. Tercera columna. Tercera columna. ¿Por arriba o por abajo? Por arriba, venga. Cuatro. 1, 2, 3. Lupin tercero, tío. Lupin tercero. El ladrón. Pedazo serie. Esta a mí me encantaba de pequeñejo. Lupin. 4. Que el 4 es. Sí, ya sabes, ese buste la no. El señor de los anillos. El señor de los anillos. Yo no, imagínate a Lupin intentando robar los anillos, tío. Los anillos de los Nazgûl. Los 9. Mola. Estaría guay, tío. Claro. Qué guay, tío. Estaría bien. Estoy pensando. Lupin va con su grupo. Intenta ligar con. ¿A quién tiene molada de Lupin? ¿Era el tío del sombrero? Espera, que siempre tenía el gángster americano. Estaba guapísimo, que era un rifle francotirador y daba todo. Ese Lupin era italiano, el gángster americano y el otro japonés. ¿Cómo se llama el juego que gratuito acogemos que era por internet? Que tú sacas de internet. Call City. El de hacer la misión. Sacar de internet no significa que el juego sea gratuito. Vale. No, este en concreto sí que lo es. Sea gratuito. El de, sí, se lo pides a John Wick. El de... Wilderness of Mirror. Hablando de Wilderness of Mirror. Sí, ese. Que en el mismo sistema, es decir, es un robo chungo y además los jugadores tienen uno que ponerse un montón de trampas y para los que juegan suelen tener bastante buenas habilidades en una cosa especial, ¿no? Entonces, tienes que hacer el robo y hacer la misión, básicamente. Qué guay, con cosas, con elementos del Señor de los Anillos. Claro. Mira, no, entonces, y no por eso. Gollum está en medio. Y... No, pero vais a robar un jefe mafioso, que es Sauron. Sauron. Dios, qué chungo, tío. No, también a un rey, ¿no? A Eldas, no. A... Tienes que robar los anillos, tío. Por eso, pero... tienes que robar a sus secuaces, pero... Y a los Valinor también tienen anillos. Ah, bueno. Imagínate eso, que está igual. El tesoro es según la partida, ¿verdad? Pero el concepto yo creo que es ese. Además, tiene una maldición impuesta por uno de los Valar, que si no roba cada 2 semanas o 3, muere. Sí. Entonces tienes esa obligación y es esa... A mí no me gusta robar, pero es mi necesidad. Y tenemos que ir creando misiones por toda la Tierra Media, acompañando quizás, acompañando el anillo. Y haciendo actividades secundarias, ¿no? A ti te marcó el juego de la Play de la Edad Media, ¿verdad? Un clasicazo. Vamos. Estaba muy bien el interfaz. No, sí, tío, sé que estaba encantado de abrir. Vale. ¿Algo más? No. Juega. Las editoriales no tienen que estar agradeciendo todo este trabajo. Están con el pause puesto y no, está mandado. No, venga. Segunda columna. Arriba, venga. Que no estoy tocando a nuestros times, pero 14. Para darnos una paliza. 14. A ver. 5, 6, 7, 8. Los gatos samurai. ¡Oh, sí, grande! Mira. Hola. Chen, a ver la película, venga. Que los gatos samurai. ¿Los gatos samurai? 19. Estos son 12. Tiene otro dado. 20. 19 es más. La que no hemos salvado, tío, 300. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Cinema Paradiso. Esto es demasiado oculto, tío. ¿Sabéis de qué va Cinema Paradiso, no? Es la de. Es un cine italiano súper antiguo que lo van a derribar y. Y es como el pueblo es la lucha contra el progreso y cosas así, ¿sabes? En plan de lo en realidad tenemos que mantenerlo. El progreso crea enemigos que hay que derribar con la base de combate.

¿Qué crees? ¿Has ligado? Creo que he ligado, pero no lo sé, entonces... ¿Cómo que no lo sabes? Como que no lo sé. ¿Por qué? Es complicado. Pero pues explícanos, a lo mejor te podemos ayudar. ¿Has visto las señales? Sí, pero Mel Gibson... Pues eso, que necesito putos de empatía, la percepción más empatía es lo que necesito. Tiro unas cuantas veces y me queda como, no, solo saco un éxito y los resultados no son... Te has ligado, pero... ¿Qué has hecho? ¿Ya te has ido con ella? ¿Con él? No sé, ¿con ellos? Con ellos, no, con ella, con ella. No sé, no sé, es una situación extraña. Además, si lo dejo un vilo para la siguiente temporada. Chan, chan, chan, chan. Que ya me imagino que en 3 meses habré sacado la tirada, no sé. Espero. La tirada es otra cosa, espero. Pues es nada, una pregunta, ¿es expandida esta? ¿Eh? Espero porque pueda ser extendida, porque si no la llevas clara. La llevo clara. Bueno, pues nada, y Caudín, que has estado aquí poquito, solo por la presencia de un peque. Espera, espera, yo traje la comida. Es verdad, coño. Yo he traído los polverones, he traído los frutos secos, he traído los refrescos y el alcohol que lo trajo otro, pero yo he traído la comida, yo merezco algo más. Venga, vale. Pero no he traído el alcohol tampoco. Venga, le ha ido la comida. Pues nada, te doy 5 pesos. Venga, lo pagas tú, lo pagas tú todo. Ya lo he pagado yo, que se lo... Pues 5 pesos, venga. Eso es bueno, lo sigo guardando. Lo sigues guardando, pero va a terminar la temporada ya. La gente está expectante, hay que crear un clima aquí. Ahora tengo que decidir en qué lo pongo. Un cliffhanger, ¿no? O sea, un cliffhanger, un cliffhanger. Los cliffhangers son como los gallifantes, pero... ¡No te metas con mi inglés! Pero con mucha hambre. Los cliffhangers son de los clips de Famóvil, pero... Tienes que crear un momento de tensión así hacia la siguiente temporada, como la que acaba de ser Álvaro. Ajá. O terminar el clima, ¿sabes? Aquí se acaba, pum. Bueno, bueno. O decir en qué te lo vas a gastar, pero no decir por qué. Eso sería un buen clima. Dije que podría gastármelos en resistencia para ver si aguanto algo más que 2 vasitos de mierda de este alcohol. Antes de poner un poco piripi, pero... Creo que me lo voy a dejar para dibujar, tío, porque me está saliendo un poco rana esto. Prometí un dibujo y me está saliendo una, no sé, una cosa rara. No dibujes con un alcohol al lado. ¿Por qué? Porque se mancha. Esto no es gracioso. Yo sé que lo veis gracioso, pero no lo veis. Ya, dímelo a mí, que le agradeció el huevo. Mire, yo prometí un dibujo, ¿vale? Yo prometí un dibujo, pero no prometí cómo saliese, así que... Vale, vale. Salga, salió. Lo siento venga. Mucho, monedero. Venga, pues vamos a la siguiente sección. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Entonces, todavía no tienes el equipo, ¿no? No, no. He estado pensando comprarme una espada larga. Una espada larga y un escudo. Ajá, vale, entonces... Puedo usar una espada larga, tengo fuerza suficiente para manejarlo. Sin problema. Vale, entonces entras en la tienda de armas. Sí. Posadero, vale. Quiero una espada larga. De repente en el posadero va a responderte y notas como un hilillo de sangre sale de su boca y cae. ¿Se encuentra bien? Dice, yo soy tu padre y muere. Y de repente justo detrás de ti aparece un hombre con un monóculo en el ojo y dice ¡ah, ah, ah, ah, yo te destruiré igual que destruí a tu padre! Entonces justo en ese momento hay un todoterreno atraviesa el cristal de la tienda, ¿sí? y atropella al malvado ruso y es tu chica que está ahí y dice ¡oh, siempre te he querido y siempre te he amado! Y ahora podremos estar juntos. Claro, pero en ese momento aparece una nave extraterrestre que la rapta y la convierte en un cyborg. Y entonces cuando está el cyborg ahí al lado tuyo, pero ella te sigue amando aunque sea un cyborg, y vas para allá y descubres que todos tus amigos de la infancia se han convertido en zombies. Ajá. Y entonces descubres, bueno, que la espada larga que acabas de comprar en realidad es un artefacto mágico que puede devolver todo a su estado natural y pronuncia las palabras mágicas y salvas el mundo. Fin. Es la campaña más corta que he jugado en mi vida, tío. Gracias. ¿Te suena eso? ¿Te ha pasado más veces? Lo siento. Vamos a intentar que no te ocurra con Briconsejos. Estás deseando escucharlo. Hoy, en Briconsejo. Comienza Briconsejo, la única sección un poco en serio en este podcast. Y para eso ha venido Pablo, que se ha negado conscientemente a participar en todo lo demás. Bueno, no exactamente, pero bueno, gracias por invitarme y siempre es un placer aquí venir a... Te vas a perder los villancicos, tío. No, los oiré por cuando se publiquen. Sí. Sí, he oído algunos ya y pintan bien los villancicos. Pintan mejor de lo que yo pensaba, es decir. Dios mío. Pues ahora falta cantar. A ver, aquí también está Álvaro. Hola. Hola, que hoy se ha propuesto estar en todas las secciones. Sí. Poco a poco lo voy consiguiendo, el mes pasado también lo conseguí, no te diste cuenta, pero lo conseguí, y aquí estoy también. Sí, porque hoy repites reseña también. Sí. ¿Estás preparado? Estoy ahora haciendo los últimos retoques, pero sí. No creo que pase lo de la última. No. Lo tengo preparadísimo. Vale. Bien, y el tema de hoy es finales. Un poco también, bastante adecuado, porque es el final de la primera temporada del podcast. Y ha coincidido. Y vamos a hablar. ¿Quién quiere ser el inexperto oficial? Pues me lo voy a pedir yo. ¿Por qué, Álvaro? ¿Te cuesta acabar? sí. Tengo problemas con los finales, sí. Bueno, cuéntanos alguna de tus experiencias catastróficas o algo. Por ejemplo, recuerdo una partida de Witchcraft que dirigí durante bastantes años. Y simplemente llegó un momento que la partida era tan buena que había que matarla. Y no, seguí con ello, los personajes estaban se salían de la escala de poder ya totalmente. Y la partida terminó siendo bastante catastrófica. Eso por una parte, por otro lado soy muy dado a los finales anticlimáticos, como para sorprender, pero a veces no consigo sorprender, sino más bien dejar a todo el mundo con la cara de, con el ceño fruncido, en plan de, ¿qué? Y cosas así. Nada realmente catastrófico, salvo la partida de Witchcraft, que sí fue bastante doloroso. Pero por lo demás eso, no es nada realmente catastrófico, pero sé que me voy a acoplar la... Pues nada, no tengas problemas en preguntar cualquier duda o gimotear en las esquinas si nombramos algo cercano, ¿vale? Vale. Yo creo que, bueno, me gustaría comentar una cosa de lo que ha dicho Álvaro, porque me parece que es interesante resaltar el hecho de que los finales son necesarios, al menos a mi entender, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, estoy, sin entrar en detalles, pues codirigiendo una campaña o serie de fantasía que no tiene final. Y me estoy empezando a quemar. O sea, porque es verdad que te plantea el hecho de que no haya un final, una serie de desafíos, ¿no? Para empezar, cómo continuar la historia de forma coherente, entretenida y adecuada. Y aunque creo que en este caso concreto los hemos ido resolviendo, tengo la desagradable sensación de que no estamos contando nada al final. Llevamos tanto tiempo contando la historia de los personajes, pero sin un rumbo concreto, sin una meta concreta, que aunque la historia está siendo muy entretenida, los jugadores están muy enganchados, yo tengo la sensación de que no estamos contando nada significativo, ¿no? Que a mí personalmente es algo que siempre me preocupa de una historia. Porque contar una historia entretenida, pues mira, es un desafío, pero puede llevarlo adelante, ¿no? Y puede seguir, y seguir, y seguir. Y acabar estropeando, como dice Álvaro, incluso las mejores historias, incluso si eres capaz de mantenerla pues un montón de temporadas, por decirlo de alguna forma, como Expediente X, pues si sigues avanzando, se acaban desvirtuando, ¿no? Acaba perdiéndose lo que querías contar, a lo mejor. También está el reto más grande en ese sentido. Yo he dirigido D&D y cada vez salvan al pueblo, salvan una ciudad, salvan un pequeño poblado, condado, zona, reino, la suboscuridad, salvan el mundo, salvan la realidad consensuada, y ahí ya, de hecho, salvan la realidad y luego salvan el mundo, lo hice por ese orden. Pero vamos, que después de eso dije ya, ¿qué cuento? ¿Qué hago? y no tenía más sentido. Planteé comenzar con la siguiente generación, como que con sus jugadores, con sus personajes ya retirados en D&D. Eran de nivel 7, para que vean los equilibrios de poder que hacía yo y cómo me saltaban muchas veces los enemigos y los retos. Pero me planteé eso, dije, bueno, empezamos con la siguiente generación. Podéis hacer que vuestros personajes hayan envejecido mucho, que sean otros que conocen a los primigenios, o ya veremos. Conocer a los primigenios. A los primeros, como a los antecesores. Sí, es que ya se sabe. Y un poco para que vean cómo hago los equilibrios de poder entre nivel 7 y esos retos. Pero vamos, la clave fue que... ¿qué hago después? Pues lo que se me ocurrió en el momento era como quería seguir, meter una nueva generación, les di bonos, los atributos y cosas así, pero no funcionó. No funcionó y podía haber quedado ahí y ya está. Al universo ese, desde la idea que creé, de vez en cuando he vuelto con otros grupos de PJs y cuento la historia desde otro punto de vista, pero nada más. Pero de todas formas, en el fondo, supiste cerrar esa historia. O sea, quiero decir, incluso si la continuación, la nueva generación no salió bien, la saga original, la supiste cerrar de una forma u otra y queda como un bello recuerdo, ¿no? Sí, de hecho, algunos de mis jugadores todavía usaban, porque ya han cambiado, direcciones de correo con los nombres de los personajes, se llamaban, decían alguna coña al respecto. Curioso. Luis, Juan Pablo, sobre todo. No, pero en el fondo yo creo que eso prueba que a lo mejor más tarde de lo que te hubiese gustado, pero supiste cerrarlo, ¿no? Es interesante este ejercicio que estamos haciendo de compartir finales horrorosos, porque yo creo que son de los consejos más valiosos que puedes aprender siempre, ¿no? Que cosas no le han funcionado a otros directores y tener cuidado tú con ellas. A mí me ocurrió algo parecido. En la partida de Witchcraft que antes mencioné, ya no sé qué humor. Sí. En la partida de Witchcraft que antes mencioné, llegó un momento en que eran demasiado poderosos los personajes. Así que les intenté dar como una nueva capa de... para que fuera interesante. No quería entrar en la dinámica esa de primero salvas el poblado, luego la ciudad, luego el país y luego el continente. No quería entrar en esa dinámica, así que lo que intenté fue darles una capa más de responsabilidad. Sacarlos un poco de la partida y que ellos comandaran a una escuadra, que sus acciones repercutieran en PNJ. No funcionó. No sé si fue porque soy un petardo o porque directamente el rol no soporta esa forma de enfocar la partida. ¿Qué fue lo que falló exactamente, Alba? Fallaron demasiadas cosas. Yo creo que lo que más falló fue que no supe explicarles el cambio a los jugadores. Ajá. Yo creo que ese fue el mayor problema que tuvo, que ellos seguían esperando el darse palos contra los malos y que simplemente le pusiera un malo mayor. Pero yo no quería eso. Entiendo. Y yo creo que eso fue realmente lo que falló, pero aún así, como creo que fue eso, le he estado dando muchas vueltas sobre cómo podría haberlo enfocado, cómo no, y la verdad es que nunca he sabido darle una salida real a eso, a cómo podría continuar eso. Porque sí, está muy bien crear un final, pero coño, Marvel lleva 80 años con una misma continuidad. Yeah. Bueno, dejémoslo. Sí, y en esa línea muy similar es lo que estoy diciendo en Orfeo. El poder de los personajes ha crecido de forma exponencial casi. Ya estamos en el cuarto o quinto libro y el final está al lado. Y ahora ya se empieza a vislumbrar una especie de guerra o climax, dejémoslo así. Yo he empezado a diferir la responsabilidad de los personajes, incluso PNJ, en grupos y escuadras. Y se ha vuelto más táctico el tema. Aún así siguen siendo importantes y marcan la diferencia los jugadores. Pero los PNJ están muriendo. Hice una cuadrilla en la que tiraba dados y según iban cayendo los tachaba. Los que estaban más arriba del todo eran los jugadores. Era muy difícil que ellos muriesen. Pero todos sus hombres de confianza podían morir. Y eso le cambió mucho la forma de enfocar el combate. No sé si te ha servido de algo. No sé, tú no estás haciendo el paralelismo. Bueno, da igual, esto no es finales. Se ha salido un poco de... Bueno, Vamos a tratar, vamos a volver al tema de finales y vamos a tratar esos finales que son odiosos, horrendos o desaconsejados en casi todas las ocasiones, si no en todas. El típico final que yo creo que se debe evitar a cualquier costa es: todo fue un sueño. Esto no ha pasado. Esto... No, nunca pasó. Me parece un final estafa. Que todo lo que has planteado se... No funcionó. No pasó. Sí, sobre todo porque yo creo que los jugadores se van con la sensación de que han perdido el tiempo. O sea, que hemos estado contando aquí si todo esto no ha pasado realmente. Yo he de mencionar una, creo que honrosa excepción, que tuve el placer de jugar en una saga de vampiros hace mucho tiempo, en la que en mitad de una sesión hubo un momento de esto de todo fue un sueño. Y funcionó muy bien, entre otras cosas porque, como he dicho, fue a mitad de la sesión, no fue al final. Y las cosas habían llegado a un punto muy dramático, en plan de que habían muerto la mitad de los personajes, la otra mitad estábamos a punto de morir. Y yo tengo, siempre me he quedado con la sensación de que eso fue un recurso del director para reconducir la historia y salvarnos, ¿no? Pero lo hizo muy bien porque puso cara de póker totalmente. O sea, yo a día de hoy tengo la duda de si aquello realmente era un sueño desde el principio o si yo me estaba a corregir un error. Y sobre todo porque todavía me quedaba otra media sesión por jugar, ¿no? Y en fin, no estuvo mal resuelto. Pero fuera de ese contexto, como tú dices, Néstor, sales con la sensación de que has desperdiciado. Hombre, si vas a meter el tema del sueño o la del gemelo malvado, por ejemplo, introdúcelo antes, que los jugadores ya se lo huelan. ¿Sabes? Que vean pasear a un policía en calzoncillos y de repente llueve pato, ¿sabes? Y cuando digas todo fue un sueño, dicen, coño, claro, menos mal, ¿sabes? O algo así, no sé. Porque el sueño cuente algo, ¿no? Eso también, porque es que cuando el sueño en el fondo es jugar la partida que tú tenías pensado jugar, solo que la invalidas, la transformas en algo absurdo y carente de significado, es lo que te hace tener la sensación de que pierdes el tiempo. Por mencionar un ejemplo no de rol, recuerdo, por ejemplo, en Los Sopranos, recurren muchas veces a las escenas oníricas, ¿no? Y tienen una fuerza tremenda. Pero porque te comunican cosas casi a nivel subconsciente de lo que los personajes están pensando o sintiendo, y aunque no haya pasado nada argumentalmente, tú sales con la sensación de que te ha aportado información como espectador. Eso está interesante, pero como final... Como final de una historia, desde luego, es que sí. Imagina que Los Sopranos al final... Tony se levanta. Bueno, de hecho, claro, aquí todos estamos pensando, todos los que hayamos visto televisión en España, tenemos un claro referente de cómo no se debe terminar una serie de televisión con un nombre parecido a Los Sopranos, pero no tan afortunado. De jamón, ¿no? Y en la que todo fue un sueño, al final. Pues no, eso no, debemos evitarlo. Oye, tenemos un recurso muy, muy, muy loable de todo fue un sueño en el cine español. Una película de Amenábar que utiliza este recurso y lo hace que es para quitarse el sombrero, ¿no? Sí, pero... Porque el sueño era importante, claro, en sí mismo. O sea, y como que... Lo que decías, está todo metido dentro de la trama. Como si al final de Perdidos me dicen que es todo un sueño, digo, vale, me lo puedo creer. ¿Y no te sentirías estafado? Ha llegado un punto en la cuarta temporada en la que sí, me sentiría estafado por cosas que han pasado que dices tú, si es un sueño, es que no tiene sentido. Pero tal y como se cuenta la primera y segunda temporada, podría serlo. Todos están muertos, o ha sido un sueño, o etc. Otro ejemplo de final horrible, en mi opinión, es el gemelo malvado. No fue él, fue su gemelo malvado. Y es construir toda la historia en que piensen que un sospechoso o una trama va por un lado, y al final es la misma trama, pero no. Entonces has engañado a los jugadores con tramas absurdas o con ideas bobas, cuando ellos ya iban por el camino correcto. Y ese es otro juego, es otro final que te sueles quedar como, tío. Sí, yo diría, el ejemplo del gemelo malvado es un ejemplo específico muy bueno, ¿no? Pero que la idea que subyace detrás de eso, de por qué no me gusta, porque estás traicionando la historia, ¿no? Tú estás contando una historia y luego resulta que en el último instante la traicionas. Dices que todo lo que has contado no vale, que todo lo que has contado es mentira, que todo lo que has contado es falso. Uh-huh. Utilizando un ejemplo cinematográfico de un caso en el que esto sí está bien hecho, el sexto sentido que todos conocemos, ¿no? Uh-huh. Sexto sentido realmente no se traiciona la historia, o sea, hay una sorpresa final, una gran revelación, como todas las películas de Shyamalan, pero tiene significado lo que has visto, ¿no? Y muchas veces además no es que la historia te la hayan contado falsamente, no es que te hayan mentido en la narración, sino que tú te has imaginado cosas porque a ti te ha dado la gana, ¿no? Porque tú has visto cosas que no... Hay otro nivel de narración. El problema está cuando tú induces al espectador, en este caso a los jugadores, a pensar que está pasando algo, y en el último momento, utilizando tus mecanismos de en máquina de director, dice, ah, no, esto no estaba pasando, no era él, era su gemelo malvado. Y pero... más sangrante aún, porque en el rol no se suele quedar registro. Entonces el recuerdo es muy, muy voluble, y los jugadores no van a poder revisitar las imágenes para decir, ah, mira, ya me lo dijo, ¿no? Es como... cabrón. Sí, la traición es incluso más doble, ¿no? Porque de repente tú estás jugando con el limbo ese de la memoria, en el que no pueden rebobinar las cintas y ver los episodios anteriores para ver si efectivamente habías introducido esos elementos que avisaban de esa situación o no, ¿no? Eso quería preguntar yo. Entonces se invalida, en el rol no se puede hacer eso. No, a ver. Claro, es que eso, es una narración diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer para conseguir ese final y que ese final funcionara? Todos los finales, yo creo que en algún momento de la historia se tienen que insinuar. Uh-huh. El final, no por esperarlo, deja de sorprender o deja de ser impactante. Incluso algunos finales, si los esperas con la suficiente ansia, son inmensos al final. Por todo lo que estás creando. Pero tienes que insinuarlo o demostrar que tú ya ibas en ese camino, que la historia estaba encarrilada hacia allí. Uh-huh. Si todo el mundo te está viendo un conflicto bélico a nivel mundial, y tú terminas contando que los líderes mundiales se reúnen, toman una taza de té y se dan palmaditas de la espalda, algo ha fallado en la historia, porque todo iba hacia un lado y no lo has sabido transmitir que tú querías contar lo otro. No ha dado lugar al otro final. Yo diría, añadiría eso, que hay otro punto crítico, creo yo, para saber si ese final, o la sorpresa final, o el giro inesperado final, va a funcionar o no, que es el de... e invalidar lo que los jugadores han hecho durante la historia. Si al final le estabas persiguiendo a la persona equivocada y todo lo hizo el gemelo malvado, pues tú sientes que has perdido 4 sesiones de investigación, de preguntar, de ir a seguir a la querida del tipo, investigar sus libros de contabilidad e ir al registro público de la ciudad, ¿no? Si el giro te sorprende en otra dirección, de que añade información o que demuestra que estabas equivocado, pero que tus acciones han tenido una resonancia, han tenido un significado, no... O sea, sí, una sensación bueno, de sorpresa, incluso de frustración para los personajes, pero no creo que de frustración para los jugadores, que es lo que tratamos de evitar en este caso, me parece. Ok. Eso en general, los finales complicados, alguno más habrá, pero... Estamos hablando ahora de los momentos en los que el máster se la mete doblada, por así decirlo, a los jugadores. ¿Pero podría el jugador meterse la doblada al máster? ¿En cuanto a un final? Sí. Podría hacer algo que es totalmente incoherente con su personaje en el momento crítico en el que se está cerrando la historia. Podría. O sea, Frodo podría... quedarse con el anillo. No, bueno, en realidad Frodo se trata de quedar con el anillo. Es decir, los anillos. O sea, eso está bien integrado. Sí, bueno. No, pero... Aragorn mata a Arwen. Antes sí, o Frodo coge el anillo y se lo lleva a Sauron. O sea, algo de totalmente absurdo para que le nombre rey de la Tierra Media. Algo que tú dices, pero Dios mío, pero esto es ridículo. No, no, Frodo no. ¿Quién? Sam, Dios mío. La mayor traición. Sam, Dios, Saga Game y traicionando a Frodo, pues sí. Sam le clava un puñal a Frodo, está a punto de tirarlo. Y se lo queda, ¿eh? Y se lo queda. Y se lo queda. A Sauron. Vale, pues... Sí, pues visto así, supongo que un jugador podría tropear un final, desde luego. Sí. Obviamente. Yo una partida de... Bueno, esto sería ya los finales de los jugadores. Sí, sí. Vamos a enlazar esto entonces con los temas de finales de jugadores que tenemos más adelante, pero aprovechamos... Yo recuerdo una partida que jugué hace poco en el que yo como jugador le dije al máster, te voy a meter doblada en la última sesión. Y dice, ¿cómo? Y yo, ya lo verás. Y estuve así como, vas a verlo, va a ser una sorpresa final que nadie se espera, no sé qué. Y al final el máster estaba así mirándome como, ¿qué coño iba a hacer? Y nada, al final simplemente lo que hice fue hacer una referencia a otra partida. Entonces simplemente mi personaje, al final de la partida esta, se iba y decía, bueno, a partir de ahora ya va en metal. Entonces estaba presentando un personaje que había utilizado como PNJ en otra partida anterior. Todos me miraron como hijo de puta, porque además era el típico personaje que todos ellos odiaban en la otra partida, ¿no? Y era como ahora, me lo podía haber matado, o sea. Era como la precuela de lo otro. Quedó divertido, fue curioso. Interesante. Pero que no estaba, claro, traicionando. Pero claro, no personaje ni... claro, era como el paso previo de el tío cómo se iba convirtiendo en malvado durante toda la partida. Yo el tío le iba metiendo cosas súper turbias y al final de repente dice que es el otro, que es el que estaba en la otra partida, ¿no? Y fue divertido, pues yo me lo pasé bien, para todos me miraban mal. Y es un final que se la ha metido doblada, pero aún así no traiciona el personaje, que es lo interesante. Aquí un consejo a los jugadores que nos están escuchando y que si no os gusta una partida, hablad con el máster y dejarla de buenas maneras. No tenéis que destruir la historia. Se puede buscar camino. Yo particularmente tengo dos antiejemplos bastante llamativos. En una partida de Tulu, que parecía más una de Power Rangers, aunque cueste creerlo, en los años 20. Un día os lo contaré en detalle. Que eso lo merece, ciertamente lo merece. Pero vamos, teníamos... Da igual, no voy a contarlo. Pues yo me dije, pues no quiero jugar esta partida. Y estaba... Con todo de frente. pero era jovencito. Por eso los puedo borrar. Había un helicóptero, nos estaba echando y yo, bueno, pues salto al lado. Porque quiero ahogarme. Dice, bueno, no sé qué, hay una balsa cerca, venga, sube, amigo. Nado hacia el fondo. Digo, guau, tal, no sé qué. Bueno, pues te empiezas a notar eso y de repente en medio de la marisma ves un cofre del tesoro. Digo, guau, qué coño, la abro. El cofre estaba lleno de bebidas, era rico, no sé qué. Digo, bueno, empiezo a quitar las monedas, me meto dentro del cofre y cierro. Es decir, que si el jugador quiere suicidarse, se va a suicidar. Y si no se suicida, te va a estar molestando toda la partida. Si eres un jugador, di, mira, no quiero jugar esto, no es lo que pensaba, no me supera, no sé, diréslo tú. Que tampoco pasa nada, que es lo que tiene. Y en ese sentido, tampoco traicionar la historia del pibe. Si el pibe quería contar cómo el dios Calvin nos daba poderes, pues bueno, en el universo de Tulo, pues bueno, él sabrá. Y nada, qué chungo. ¿Quieres contar algo más así de finales de personajes? De finales de personajes que no se deban hacer o que sí se deban. Que no se deban, que deban, lo que ustedes vean. Una cosa que creo que deberíamos... Hay un enfoque, una estructura previa, si quieren, para guiar. Que los personajes, cuando vas a terminar con un personaje, porque a veces la historia sigue y la historia del personaje termina. O termina justo con el final, ya eso se ajusta. Es el momento de matar a los personajes, o de que trasciendan, o de que encuentren su lugar, o que se conviertan en reyes. Y de abandonen la partida. Esos finales se pueden hacer de dos maneras. Sorprendiendo al jugador, no contando con él y tomando las decisiones en la sombra. O hablando con él previamente y diciendo, mira, tengo pensado dentro de tres partidas que haya un asalto en el edificio y que mueran todos los PNJ y creo que muere un PJ. Y he pensado que el mejor es el tuyo. Por esto y por esto. Si tú me ayudas aquí, yo haré que el siguiente PJ, tal, lo nombraré. Y ayuda mucho a planificar, ayuda mucho a la hora de crear historia. El sorprender es más divertido en cuanto a la reacción del momento. Es más efervescente. ¿Tenéis alguna...? Yo sí. Yo al menos soy un gran partidario de si yo voy a activamente a terminar la historia de un personaje, de compartirlo con el jugador. Él es el co-guionista de esa historia en el peor de los casos, ¿no? O sea que creo que se lo debo y creo que será mucho más enriquecedor si los dos estamos trabajando activamente para construir ese final, ¿no? Tocando a lo mejor otros recursos semejantes de los finales de las historias de los jugadores, se me ocurre ahora el ejemplo de uno de estos juegos indie de hace ya un par de años, el de la Bruja de la Montaña. Juego en el que los personajes encargaban unos Ronin que tenían que subir a un monte para hacer una especie de última misión y tratar de matar a una anciana bruja que estaba amenazando la región. Pues una mecánica que a mí me gustaba es que cuando diseñabas el personaje, diseñabas el final que querías tener. Porque era una historia de tragedia siempre. Y tú un poco hasta cierto punto... No siempre. Pero en gran parte diseñabas cómo pensabas que acabaría tu persona. Cómo querías. Cómo elegías. No lo que tú pensabas. Elegías cómo iba a terminar tu personaje, ¿no? Muchas veces eran situaciones trágicas del estilo de seré traicionado por uno de mis compañeros o moriré bajo las garras de alguna de las criaturas de la montaña, de la bruja de la montaña. Siempre me pareció muy, muy atractivo, ¿no? Exacto. El juego, además, para el que no lo conozca, en el momento de creación del personaje, sacabas al azar un destino. que te acompañaba. Y ese destino a veces te convertía en traidor o tú traicionarás a uno de tus compañeros. Y si no haces esto, morirás de la forma más atroz, horrible y sucia. Entonces te interesaba. Y generaba, y jugaba, fue donde empezaron a usar las mecánicas de confianza. Cierto, sí. De cuanto más confías en alguien, más daño puede hacerte. Más daño puede hacerte y mejor. Y mejor trabajar si juntos, claro, sí. En general eso, de que el jugador elija el. A lo mejor por reconducirlo debería volver a mencionarlo en esto. La idea central está. Lo interesante, ¿no? Es todo tipo de mecanismos. Estos mecanismos y mecánicas indie, pero realmente que se pueden extrapolar acá a cualquier tipo de juego, es que el jugador tenga un poco más de control sobre la historia que elija. Y en ese sentido, que se le comunique el final es lo más constructivo muchas veces. No sé, el final no tiene por qué ser una muerte, puede ser el ser coronado o... Sí, desde luego, ¿no? Supongo que tendemos a pensar en lo peor, pero... O convertirse en ángel y desaparecer. Sí, pero exacto, desde luego es el final de la historia del personaje y no tiene por qué ser algo en realidad negativo para el personaje, ¿no? Ni para el jugador. En esa línea me encantaba el final de Feng Shui. ¿Cómo lo planteaba? Muchas veces. Si tu personaje moría, que era bastante difícil en un combate de Feng Shui, cuando terminaba el combate, tú seguías vivo. Es decir, tú mueres al principio, hay 10 minutos de pelea y huasca, y al final los 10 minutos llegan a ti y tú estás todavía con... Y tienes tiempo de decir una frase. Dile a Mary que la quería. O cualquier cosa de esa línea. Aparte de, le hemos dado duro, ¿verdad, Jimmy? Cualquier frase en esa línea que hace que el juego tenga esa gracia. Y además se recomendaba luego posteriormente hacer una especie de final de la película o ending en el que narrases escenas del personaje entrenando, viviendo, haciendo chistes, compartiendo con los demás y hacer una especie de memorial mientras sonaba música de fondo y palomas y lluvia y esas cosas. Qué bueno. Es muy divertido y es otra forma de afrontar la muerte también. En una cosa tan peliculera como Feng Shui funciona a la perfección. Y supongo que habrá algún juego que se pueda plantear. Encaja, ¿no? Supongo que es una cuestión de examinar cuáles son las reglas del género en el que estás jugando. También. Porque no todos los géneros funcionan por igual. O sea, yo por ejemplo en mis partidas de Houses of the Blooded, la Casa de la Sangre de John Wick, sí que premiaría ese tipo de conducta, ¿no? El que personaje que está con el, de hecho John Wick lo comenta en el manual, ¿no? Que todo personaje que muera tiene derecho a una especie de último soliloquio, breve soliloquio o último gesto de agonía, porque se trata de imitar una estructura operística. Uh-huh. En cambio, en Slank, en la serie de Slank que dirigí pues hace ya unos meses, la verdad es que no lo hubiese metido, porque era mucho más crudo, era mucho más... La muerte podía venirte sin sentido, como a Vincent Vega en Pulp Fiction, que de una ráfaga y ya está, y se murió. Y no tiene derecho a decir nada, ni tiene mayor significado su muerte. Y hubiese sido un final dentro de la estructura de la serie, de cómo funcionaba la violencia en aquella historia, pues muy, muy digno y muy significativo, ¿no? Había significado en el hecho de que tu personaje pudiese morir sin mayor relevancia y sin mayores alardes. En esa línea también, juegos indie, House of the Blood, hay otro que está totalmente enfocado hacia la tragedia y hacia la pérdida, que es Polaris. Comienza ya como si fuera una leyenda y nosotros la estamos rememorando. Y eso ya pasó. No lo consiguieron. Y el objetivo es salvar la ciudad de hielo, la ciudad de cristal. Y como los personajes empiezan en un punto muy de héroes, de gente que se lo cree, que tiene la pasión de luchar por eso, y cómo se van volviendo unos cínicos. Y a medida que se van volviendo unos cínicos, por fin consiguen las habilidades con las que podrían pararlo. Pero ya no tienen el empuje inicial. Y esa es la tragedia. Curioso. El haber perdido todo ese empuje, el haber perdido la creencia. Ya no creo en esto. Y es ahí cuando mueren. O cuando desaparecen y la historia termina. Es un juego que no hay un máster, claro, se comparte en... La narración. Se comparte la narración. Y va de narrar la caída. Es un juego curioso, la verdad. Y no hay dado... Bueno, los conflictos son por palabras, normalmente, y pequeñas tiradas enfrentadas, muy rápidas. Curioso. Supongo que ahora esto enlaza con el tema ya de empezar a hablar de los finales de grandes historias, grandes campañas, ¿no? De series. De cómo se pueden terminar de formas exitosas y significativas y con fuerza, ¿no? ¿Cómo se puede terminar con fuerza una historia larga? Yo, una cosa que hago a la hora de terminar campaña es dejar claro a los jugadores que se acerca al final. Que ellos ya lo vayan paladeando y se vayan dando cuenta que sus decisiones van a ser importantes y decisivas. Porque se toma desde otro punto de vista. A lo mejor la última vez que partes en barco del continente, piensas, no volveré al continente. Y haces cosas y cierras cierras subtramas, cierras argumentos que de otra manera seguirías jugando con ellos. Yo creo que en ese sentido hay que comunicar a los jugadores el se acerca al final. No tienes por qué decir exactamente cuándo, pero que ellos lo empiecen a notar. Sí, además en mi experiencia personal, el hecho de que los jugadores sepan que el final está a la vuelta de la esquina o que está ahí, cambia totalmente su manera de interpretar, ¿no? Yo cuando he dirigido, por ejemplo, que he dirigido varias instantáneas en las que la premisa era sois tales personajes en tal situación y al final de esta historia o de estas partidas, vuestros personajes morirán. Era espectacular, lo daban todo. O sea, cada escena era como si fuera la última, ¿no? Y yo, de hecho, yo humildemente creo que puedo decir que aprendí mucho de ver esa forma de jugar, y es algo que, por ejemplo, yo me he llevado conmigo, salgo un momento del tema, a cuando juego vivo, ¿no? Que como sé que la historia normalmente es autoconclusiva, es una instantánea, lo doy todo, o trato de darlo todo, trato de explotar todo lo que tiene el personaje. Pero yo creo que sí, que los jugadores sepan que el final está cerca sirve para que se pongan las pilas y traten de contar todo lo que quieren contar con ese personaje o todo lo que... Hay una estrategia o método que utilicé yo hace poco en una partida que me pareció bonita y por eso la metí. Era un personaje que tenía una mascota muy importante para él, era su lobo que lo utilizaba él, era su jinete y tal, y había una parte en la que se tenía que deshacer de él para que siguiera con vida, pero el lobo en sí no tiene inteligencia humana, entonces el lobo le estaba siguiendo. Y entonces en ese momento le di yo el personaje del lobo a él. Y dice, le estás siguiendo porque es tu amo y está sufriendo y estaba yendo el amo no sé dónde, ¿no? Y todos sabían que si el lobo le seguía se lo iban a cargar. Entonces yo le di el personaje y le hice, mátalo. Y fue como, me miraba con una cara de odio el personaje, el jugador, ¿no? Y la verdad es que funcionó muy bien. Eso no es como final de campaña, pero se queda un poco más atrás. Pero me pareció una estrategia que sería interesante comentar para los demás para poder utilizarla. Digo que al final no murió el lobo, que además fue como él estaba esperando eso, estaba como con él, y al final consiguió escapar con el lobo. Y la verdad es que quedó muy bonita la escena y tal. Es una forma de enfocar un final de la fatalidad, ¿no? De que vas hacia allá y sabes que vas hacia allá, y aunque tú lo estás interpretando sabes que no vas a poder cambiarlo. En este caso porque el personaje no tenía inteligencia como para variar esa forma. Esto, lo siento, me voy a salir un momento, voy a sí, hacer aquí... No pasa nada, este podcast, raro. Discurso personal, el tema de la fatalidad, o sea, más allá de la tragedia griega que los espectadores conocen o por argumentalmente sabes que va a acabar en tragedia, yo creo que lo de la fatalidad es algo como muy español, o sea, a mí siempre me ha fascinado que las historias de los anglosajones, igual la épica se le da mejor, porque tienden a contar grandes, se les da muy bien, va mucho con su historia cultural, ¿no? Contar grandes cosas, grandes logros, grandes conquistas, grandes triunfos, mientras que España, no sé si por la historia del Imperio Español, que está llena de tragedia y de fatalidad, de resignación contra un destino inevitable, hace que creo que seamos unos excelentes narradores de historias con un final trágico, de esa figura heroica, un poco citando ahora un ejemplo del héroe literario moderno, la triste, ¿no? De que sabe que va a acabar mal, o sea, sabe lo que le viene encima, pero el tío lo acepta con valor, ¿no? O sea, mira su final con valor y carga contra él y en fin, apechuga con él, ¿no? De forma heroica. Y creo que en España se nota muy bien contar ese tipo de historias. O sea, que yo no lo valoraría, sino de hecho precisamente creo que es un gran filón, ¿no? Para que contemos historias de ese estilo, llenas de fatalidad. Yo suelo preferir los finales agridulces, estos finales en los que las cosas terminan más o menos bien, pero tú has perdido. Tú has perdido para que los demás terminen bien. Ese es el final que a mí me suele gustar. El final de... Llegas a casa, acabas de salvar al mundo de la invasión alienígena, nadie lo sabe. Tu mujer está llorando en la cama porque piensa que tienes un rollo y no le has contado nada. Y tu hija se acaba de pelear en el colegio. Y encima los platos están sin fregar. Te pones los guantes y así termina el día. Te pones a fregar en la losa. Ese final me parece el contacto de lo cotidiano con lo fantástico y la cotidianidad le da un regusto bueno, en mi opinión. Es el final que yo suelo buscar. A veces, según el juego, me busco otros totalmente más fantásticos o más trágicos incluso. Me aprovecho porque me parece un ejemplo muy interesante. De hecho, me veo plagiándolo, Néstor. Gracias por la información. Voy a compartir rápidamente otro que creo que es semejante, por si alguien le sirve alguna inspiración. Yo dirigí una de las series que más de las que mejores recuerdos tengo, más intensas y más orgulloso me siento, que era una especie de mini campaña de Aberrante, de White Wolf, el juego este de gente con superpoderes. Que va, bueno, que la recomiendo a todo el mundo, y que va de que un tipo con superpoderes se presenta a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces la partida de la campaña va de la campaña presidencial. O sea, es totalmente alucinante, juegas toda la campaña presidencial. Y bueno, en mi partida los jugadores ganaron. Pero hubo un momento impagable cuando consiguieron que su candidato llegara a ser presidente, en el que todos se miraron y se dieron cuenta de lo que significaba el haber ganado, ¿no? O sea, era un poco el tema de ten cuidado con lo que deseas porque podría convertirse en realidad. Y enlazando con el tema de Aberrante, que era el sacrificio, pues metí unas escenas de conclusión demoledoras en las que todos se daban cuenta de que habían conseguido, a lo mejor, mejorar el mundo, pero ahora estaban atrapados en una vida que iba a ser terriblemente complicada, ¿no? O sea, el peso de la victoria, el peso de llegar a donde has querido llegar, y ahora todas las responsabilidades que tienes y cómo te ves obligado a dejar una vida de banalidad, a lo mejor, o tranquilidad, normalidad. Y fue muy fuerte, creo que fue un gran final y en ese momento funcionó muy bien. ¿Cuáles son tus finales favoritos, Álvaro? Pues, no sé, yo finales de campaña, yo prefiero que sean finales felices. ya tenía que salir el optimista, ya lo está recordando. Prefiero eso porque es joven. En una instantánea... Depende, ¿no? Depende, por ejemplo, yo jugué la... Que hiciste tú el módulo, Pablo, que hiciste tú y tú lo masterizaste en esto. El de 6 balas de Slime. El de Dien, sí, el fin. 6 balas, se llamaba. Sí, 6 balas es como se llama el libro de instantánea. Ok, vale. Y Dien, de One Shots, sí. Y Dien era el módulo que yo vale. Pues ese... Quería que terminara bien, coño, era como, joder, que de verdad, todo lo que estamos haciendo me gustaría que tuviera un final. Y es más, llegó el final que tú dijiste, bueno, pues si tiras y fallas, fallaste. Y dije, ¿cómo que? No, me tienes que dar inmunidad argumental, tengo que cargármelo, sí o sí. Y al final conseguí sacar la tirada, y si no llegas a sacar la tirada, hubiera dormido mal ese día. Pero de normal, yo soy más de instantáneas o partidas más o menos cortas. Final malo, final destructivo de mundo, ¿no? Final de una campaña no, final que sea bueno, aunque sea el que decía Néstor, de que termina mal de para ti, pero bien para el resto, vale, aceptamos barco. Pero que termine bien, porque es que terminar con el regustillo ese malo, una campaña larga, es como, joder, que malo. No sé, tengo... Te doy totalmente la razón, pero porque yo me pongo en la piel... O sea, yo como jugador, si me pego 20 sesiones para llegar al final de la historia y al final resulta que todo ha sido un tremendo fracaso y que no he logrado nada, pues saldría muy muy desanimado, ¿no? O sea, no digo que tuviese pensase que la partida ha sido mala o que la serie ha sido mala, pero sí que desde luego sería un golpe emocional muy muy fuerte, ¿no? Si encima es una historia con la que me estaba involucrando. Por eso, a lo mejor, lo que estábamos comentando Néstor y yo tiene más que ver con finales agridulces que con finales realmente amargos, ¿no? Con un momento de triunfo, pero que no es tan dulce como yo esperaba. Yo suelo ser muy optimista en muchas cosas a la hora de dirigir. Álvaro me está mirando raro. Pero con incredulidad, ¿no? Pero vamos, a mí me gusta mucho contar el lado positivo. Me sigue mirando raro. No, a ver, centrémonos. A mí me suele gustar contar el lado positivo. Yo considero que mucho tiempo en el lado malo me deteriora y me hace más cínico. E incluso en mi vida real, cuando salgo de jugar el fin de semana me quedo así como, hay algo ahí que no termino. Yo tengo la necesidad de pensar que todo el mundo es bueno, incluso los villanos de mis historias tienen justificaciones, y que si se pudiesen compartir, todo el mundo podría solventar cualquier problema. Por eso suelo priorizar la comunicación y las charlas antes que los combates. Si tú hablas de la forma adecuada, podrías convencer a Sauron de que deje de hacer lo que haga. Cierto, de hecho. Y esa visión dispositiva, ¿no?, del conflicto, la tengo de fondo siempre en mis campañas. No sé si estás de acuerdo, Álvaro. El problema es que tienes jugadores destructivos, pero por lo demás... Néstor, si me lo permite, ya que hemos hablado de los finales amargos, de los finales agridulces, sí me gustaría poner un ejemplo para ver que hay otras opciones, ¿no? De un final de una campaña larguísima y totalmente amargo, que yo creo que merece ser contado, ¿no? Hace poco me terminé de leer la gran campaña de Pendragón de Greg Stafford, que es toda la historia del ciclo artúrico, desde Usted Pendragón hasta la destrucción de la Tabla de Dragón, el gordo que tarda 2 años en jugar, si juegas todo, te quedas todas las semanas para jugar ese. Y es impresionante. Y aunque yo cuando me lo terminé de leer, pues realmente salí con la sensación de, Dios mío, esto es una mierda, me he ido aquí no sé cuántos cientos de páginas y esto acaba fatal. Pero luego ya cuando pasó el día, ¿no? Imagínate poner encima ahí tiempo y energía. Pues sí, cuando lo fui digiriendo me di cuenta de que, en fin, contar de a lo mejor una vez en tu vida o de vez en cuando, si te gusta el género de la tragedia, una tragedia de esa magnitud, o sea, con una historia con tanta fuerza, también es una experiencia, ¿no? También merece la pena contar, un poco como en la línea de Polaris, ¿no? Esa historia de auge y luego de caída hasta la mayor destrucción. Tiene mucho significado, ¿no? También... No sé. Y en cuanto a las partidas, las campañas que habéis dirigido, ¿cuál es el mejor final que recordáis así de vuestras campañas? Yo lo tengo clarísimo. Fue la primera partida seria, la segunda partida seria que dirigí, la primera salió mal. Siempre sale mal la primera. Uh-huh. Que fue de Zombie Alfred Must Be Eaten, que jugó una partida en la que, una instantánea además, en la que al final era una partida muy típica. Estaban en un pueblo y empezaron a aparecer zombies, salían corriendo por todos lados, por todo el puto pueblo, y al final llegaban a la plaza del pueblo donde se acababa de posar un helicóptero de los marines. Y estaban poniendo un explosivo ahí. Y todos salieron zumbando para el helicóptero, se metieron en el helicóptero. Además, una sorpresa final, de repente quedó muy bien además eso, porque uno de ellos le había un zombie bestial, le había metido una arañazo en la espalda y le había abierto media espalda y no le dejaron subir el helicóptero. Así que le dejaron ahí debajo, y cuando el helicóptero estaba empezando a elevarse, el pedazo de zombie ese, que era el maloso final, saltó de un edificio, además todo el mundo pensaba que estaba muerto, saltó de un edificio para llegar al helicóptero, y todos, ¡dispara, dispara, dispara, no sé qué! Y el que se quedó abajo dice, ¡dispara el helicóptero! Fue como, todo el mundo se empezó a reír, y eso consiguió relajar la tensión, porque estaban todos muy tensos, consiguió relajar la tensión, recibieron todas las tiradas, consiguieron salir de allí, y cuando estaban saliendo, empecé a narrar, ¿no? El helicóptero sale, oís las aspas del helicóptero, cómo se va alejando, ves una explosión en cadena, porque va sigue explotando cosas. Y fue como una conexión, y me encantó y me pone los pies la piel de gallina porque conseguí una conexión así bestial justo con los personajes, porque empezaron a recordar el principio de la canción One de Metallica, cuando está, que se oye al principio los helicópteros, explosiones y tal, y todos empezaron a cantarlo. Y fue como impresionante, ¿no? Además que no estaba planificado, no es que pusiera la canción, sino que todos empezaron y terminó la partida cantando la canción ahí en mitad de la noche. Además habíamos jugado en mitad de un campo y tal. Y en ese momento fue cuando dije, joder, yo quiero hacer esto de mayor. Y ese es lo tengo clarísimo, es el mejor final de una partida que he narrado. Yo dudo entre dos, pero los dos son del mismo juego. Uno Warming, que para mí es un gran, gran juego, y aunque lo tengo un poco abandonado, siempre lo miro con cariño. Uno fue de una instantánea que surgió una tarde y medio improvisando, una historia centrada en la pedofilia y el mundillo este de sexo transgresor. Uh-huh. Empezando desde una parte lúdica, pasando ya a la perversidad y luego ya a la depravación total de este tipo de actitudes. Nunca narré nada explícito, pero no hacía falta. Y los jugadores entraron totalmente en consistencia. Y aunque los jugadores al final de la partida consiguieron una gran redención, mataron al gusano más gordo y feo de toda la manzana estaba todavía infectada por más gusanos y no había balas suficientes. Fue ese... Hey, estamos jugando al rol, esto es para evadirse, pero esto está pasando. Esa conexión con la realidad y estoy tratando temas importantes y comunicándome con los jugadores, esa fue una sensación totalmente plena. Y luego otro que me gustó porque tenía varias ideas, pero conectaron todas en una sola partida. Que fue contigo, Pablo, y con Luis, la de la primera temporada de Duda, no sé si te acuerdas. Y los dos personajes, dos duques, que eran varios jugadores, pero al final ellos los fueron echando a todos. Tenían relaciones amorosas de peligro. Una era una verdugo brutal y la otra una entropomante. Que el que sepa algo de un nuevo amigo... Tenía que estar ahí aterrorizado ante la idea, ¿no? Pues como el amor, el submundo ocultista y la vida de los personajes se cruzó en una casa y con el destino. Y aunque tenía ideas que al final no realicé por falta de tiempo, que siempre me quedó ese rollo de podía haber sido aún mejor, me gustó mucho el cómo todo se enlazó y de repente se convirtieron en una familia. Quedó un buen punto y ahí terminé la primera temporada. La segunda tuvo sus más, sus menos, pero oye. Curioso. O sea, son buenos recuerdos. Y ahora espero que Orfeu se convierta en el nuevo final épico, pero habrá que ver. Bueno, yo rápidamente por mencionar los dos que se me ocurren ahora, que evidentemente seguramente no serán los mejores, pero sí son los primeros que me han venido a la mente. Final de serie o de campaña, el que ya os comenté de Aberrante, que es que me conmuevo, ¿no? Del alivio que sintieron los jugadores cuando terminó, ¿no? Habían puesto tanto esfuerzo, tanto sudor, tantas lágrimas, que realmente ganaran las elecciones, para ellos fue... En fin, yo creo que todavía siente se lo recuerdo y sienten ahí un momento de alivio, ¿no? Y final de personaje, por ejemplo, por mencionar uno mío como jugador, pues precisamente fue del único personaje creo con el que he jugado yo en Vampiro, en realidad, que tuvo una muerte muy trágica en una gran historia ambientada con la Gina como trasfondo, que fue vilmente asesinado por un antiguo, pero vamos, no sé, supongo que el hecho de que justo antes de morir hubiese realizado una especie de último gesto de rebelión contra Gina y contra los antiguos al enviar cierta información que era crítica para otras de las partidas que siguieron después por correo, pues le dio un gran sabor a esa muerte, ¿no? O sea, me sentí que mi personaje había muerto de una forma trágica, que era una historia que había acabado mal, pero que su vida había tenido un significado y una importancia en el gran esquema de las cosas, ¿no? Y me dejó contento, me dejó realizado como jugador. Ya para ir terminando, porque llevamos un buen rato. Yo quería hacer dos preguntas que se me quedan colgadas. Venga, La primera es, estamos hablando de finales de campaña, ¿no? Pero el final de temporada, entendiendo como temporada el final de un arco argumental. De un arco argumental, que luego va a haber un parón o no, pero un arco argumental. ¿Cómo las enfocaría? ¿Cómo las enfoqué? Porque yo las enfoco totalmente distinta cuando sé que va a continuar a que sé que va a terminarse. Entonces, ¿vosotros cómo lo enfocáis a eso? Pues yo cierro alguna trama, me suelo preocupar de abrir tramas también, o decir, o marcar el nuevo área de interés, de ya hemos trabajado el Imperio del Norte, pues ahora vamos a ir hacia el del Este, marcar la transición antes de llegar al final. Como ya empezar a abrir un poco hacia allí, para que no sea un pum pum, que haya más continuidad. En los cambios de temporada suelo hacer un receso para preguntar a los jugadores qué les está pareciendo, hacia dónde quieren ir y adaptarme a sus gustos aún más. Con un pequeño checkpoint. Y me centro en que sea una explosión o un final impactante de alguna forma. De transición, de se cierra un ciclo, de vienen cosas peores. No me importa hacerlo a veces anticlimático. Si la campaña me lo pide. No necesariamente, si vamos a seguir jugando, no me importa esperar tres partidas o cuatro para marcar el comienzo de la temporada y aprovechar ahí, más que marcar un final de temporada fuerte. Pero si vamos a esperar un tiempo, intento que de alguna manera les quede claro a dónde quieren ir para que cuando volvamos después de 4 meses se pueda jugar. No sé si he respondido bien porque sí, más o menos, no he dado ninguna técnica concreta. No, sí, yo creo que has hecho una descripción ahí en general que es bastante interesante. Yo, por dar dos consejos muy concretos, en contraposición a lo que tú has dicho a lo mejor, pues me suelo dejar, un poco enlazando con lo último que has dicho, suelo dejar algún cliffhanger, algún cabo suelto, algo que quede visiblemente colgando y que insinúe por dónde va a seguir la próxima temporada. Además suele ser como rol la última escena para que los jugadores se queden como ¡ah! ¡Eso todavía está pendiente! ¡Terrible! Y sí me suelo centrar mucho en lo que es las escenas de conclusión de los personajes, ¿no? O sea, sí cierro las historias que han estado, las subtramas que ellos han estado viendo durante esa temporada. Y de forma evidente, y me detengo mucho para que ellos disfruten o sufran la situación en la que están al final de la temporada, ¿no? Ok. Y bueno, sí. Y la segunda pregunta, más que una pregunta, era como una especie de pensamiento, ¿no? Que hemos hablado del final de los personajes, pero lo hemos pasado así un poco por encima uno de los tipos, que es el tipo de negociación de la muerte de tu personaje, ¿no? Que se puede negociar de varias formas. Yo, por ejemplo, recuerdo en una partida de Orfeus te comenté el... ya he contado todo lo que quería contar con este personaje. Sorpréndeme. Muy bueno, muy bueno. Eso es un regalo para un director, la verdad. Que eso es una forma que probablemente lo quería comentar más por el sentido ese, de que la gente lo tuviera en cuenta, que se puede hablar. Se puede comentar esto y decirle... Sorprende, puedes hacerlo... Ya lo he contado todo. ¿Quieres matar a la madre de mi personaje? Pues, venga. ¿Quieres matar a mi personaje? Mátalo. Pero dame incentivos, ¿no? En ese sentido. Sí, dame vidilla porque si no... Y luego otra forma es... Pablo estaba comentando al principio de las partidas eternas. Y luego la otra forma es el decir, quiero que mi personaje muera o termine de esta forma. Y eso, en parte, me gusta como jugador, pero como máster me pone un aprieto. No sé vosotros, pero es como, si le dices que no, en ese momento, uch. Si le dices que sí y luego lo cambia, incluso puede llegar a ser peor. Y en ese momento, ¿cómo se debería afrontar esa situación? Depende de cómo te lo diga, porque si la partida está avanzada, él ya lo está viendo, ya lo está necesitando ahí. Dice, yo quiero morir en la almena luchando contra el capitán Nefaria, ¿sabes? Y dice, mira, no te confirmo que lo vayas a matar, pero vas a morir él. ¿Sabes? Juega, porque él te está diciendo eso para yo quiero matar al capitán Nefaria aunque muera. Él te está diciendo eso. Sí, y tú buscas tu beneficio y tú dices, mira, puedes morir ahí. Pero... Concedido. Ya, no puedo confirmarte que... Sí, bueno, yo creo que yo lo que suelo hacer, salvo que de nuevo lo vea muy claro en ese momento de que es algo de la próxima partida o en esa misma partida lo vamos a poder hacer y cerrar de la forma que el jugador me pide, pues no me caso con la idea. Le digo, mira, me parece interesante, lo tendré muy presente y trataré de ajustarme exactamente a lo que el jugador me ha pedido, sí a ajustarme al espíritu de lo que me ha pedido. O sea, si quiere una muerte épica, le daré una muerte épica. Por una muerte incluso más épica de lo que le esperaba. Y ahí también hay una mecánica bastante sencilla que no hemos nombrado, que es destino facha, destino asiago, destino horrible, vas a morir, yo qué sé, como quieras llamar. Y está muy bien, sobre todo me gusta mucho el planteamiento del Waywolf, del nuevo Mundo de Tinieblas, en que es una frase que no deja mucho la creatividad. Tu imagen será rota por una hoja. Puede ser una hoja de afectar, puede ser una hoja de árbol, puede ser tan simple como que el autobús que te atropella tiene una hoja en el frontis. No significa nada. O que de tu espejo. Bueno, mil cosas. Y da juego al máster. Y hay una mecánica para que cada vez que hay una hoja en partido, el jugador está debilitado. Y hace que el jugador... ¿Eso en qué juego? O sea, ¿eso es en todos los juegos de World War? Sí, es un... En el del nuevo mundo de tinieblas, un mérito, un defecto. Ah, un defecto, vale, ya es que no, joder, cómo ha cambiado la cosa. El mérito defecto, trasfondo... Sí. Okay. Porque, claro, como tú tienes que sobrevivir para ser asesinado por una hoja, tienes beneficios en otras tiradas. Y ya para terminar, y en serio, volvemos a la fiesta y a... Una horita. Esto, joder. Venga, deberías anticipar algo de la próxima temporada para el que haya aguantado oyendo nuestra charla de una hora aquí. Vale, en la próxima temporada... Bueno, al final del podcast voy a hacer algo bastante sorprendente, lo he estado pensando. Y ¿qué más? Venga, próxima temporada, no te escaques, Néstor. La próxima temporada. La próxima temporada, no podéis propiciar. A ver, ¿habrá reseñas polémicas? Reseñas, bien. Una sección que se llama reseñas polémicas directamente. Reseñas polémicas. Podríamos hacer reseñas blancas y reseñas polémicas. Sobre el mismo juego. Vale. Me gusta. Y que la gente se quede ahí. Me gusta. La clave estará en decir las cosas de juegos que te gustan con ambigüedad. Para que no se sepa si realmente te ha gustado o si lo estás criticando. También. Y luego, empecemos por el No Warmis, que nadie sabe nuestra opinión sobre ese juego. No. Es un juego, el sistema es un poco raro, y te dicen que puedes dirigir cualquier cosa, pero no te ponen arquetipo, es una cosa muy rara. Bueno, centrémonos. La próxima temporada de podcast tendremos charlas en Arkham, seguiremos con ella. Estupendo. Me parece muy divertido, y mientras haya votación y temas, yo creo que... puede dar para mucho. Vamos a recortar el tiempo, es excesivamente largo. Y a lo mejor cogemos alguna sección y la sacamos del podcast y la ponemos en medio. Cada dos semanas aparece algo. Hombre, para que no tengas que aguantar las tres horas de un tiro. De golpe, sí, tiene mucho sentido también. Y así además hacemos que las visitas suban, quizás pongamos publicidad. Y nada, luego qué más. El que tiene que montar cada dos semanas en vez de cada mes. Sí, bueno, Álvaro. Álvaro disfrutará mucho de todas estas cosas y ideas. Luego ya hablamos. ¿Y qué más? El tema ese, reseña, estamos pensando si hacerlo por escrito o no. El briconsejo, para mí, es la parte vital del podcast. Me parece la parte más útil y práctica. Y yo quiero mantenerla. Y aunque a veces se haga larga, como esta ocasión, que también hemos desfasado un poquillo aprovechando el ambiente de fiesta que está ahí fuera, pues creo que vamos a seguir con ella. Incluso ya plantearé con el webmaster, el que sea, que ponga una lista de entradas a la derecha directamente a abrir consejo. Más gente, más entrevistas, más colaboradores, más risas, más seriedad, no sé. Si la lista de deseos es muy amplia. Y no sé, yo el podcast esta temporada lo he pasado muy bien. ¿Cómo te lo has pasado tú, Álvaro? Yo de puta madre. Vale. ¿Y tú, Pablo? Muy bien, muy divertido. De hecho, es una pena que no se pueda grabar en vídeo, porque ganaría incluso más, ¿no? El montador no opinaría. El montador no opinaría igual. No, te aseguro que no. Pero vamos, sí, en vídeo también ganaría mucho. Si alguna vez se vienen a Canarias, pues den el toque, que para un café hay tiempo. Para lo demás no sé. Que inviten ellos, ya que viene. Sí. Es que viene, o sea, que pagar el billete de avión, si es el residente. Encima que vamos allí. Joder. Y vamos, que genial. Yo me lo he pasado muy bien y estoy deseando empezar la segunda temporada. ¿Tú vas a seguir, Pablo? Sí, yo espero que sí, yo confío. ¿Estás enganchado? Confío, me he enganchado, vine un poquito a pedir a probar, pero ya no me desengancho de los preconceptos. Vale, me alegro. Los preconceptos, a mí es una de las sesiones que más me gustan. La sesión Corina, sesión innombrable, no sé qué pasará con ella. Porque depende tanto... Pues somos el cliffhanger. No se sabe. A ver qué pasará en la próxima temporada. Tenemos otro cliffhanger también. Sí, para el siguiente podcast nos pasaremos encuestas. Por una vez, como en este podcast también empezaremos en nosotros. El primero y el último lo hacemos a nuestro entero deseo. Y trataremos temas que no se han votado o que no han salido ganadores. Y que consideramos muy interesantes. Como los niveles de decisión en el rol, en briconsejo, de cómo quién toma la decisión, el jugador, el personaje, el grupo. Y en debate, ¿cuál era el que estaba? Tipo de jugadores, creo que no. Dios. Tipo de jugadores. Quiero recordar que sí. Bueno. Y otros temas que ya iremos viendo, que son. Pues nada. No da tiempo de contar más cosas. reseña. Se queda y pasamos a la reseña. Estáis deseando escucharla. Atento. Innombrable, que desde que le quitamos el nombre de Corina podemos hacerlo sin ella. Ella no contaba con esto, así que ahí vamos. Y hablando en serio, la vamos a quitar, no, pero por este mes, no, por este mes, porque vamos el crossover imposible. Yo sé que si la quitásemos, mucha gente sufriría. Todos los que nos han escrito, sí, todos ellos van a sufrir. Bueno, como vamos a tratar muchas series... Hombre, en realidad hubo un chico que puso un comentario dando una idea, que era Sasón y los astronautas. Lo has pillado. Sasón y los astronautas. ¿Es en serio? Sí. A lo mejor él se siente dolido porque no hablamos de en serio. Un abrazo desde aquí. Bueno, bueno, vamos a centrar en... Es que pensamos que mi consejo de este mes va a ser bastante repetitivo teniendo en cuenta cómo salió Charlas en Arca. Así que vamos a hacer otra cosa diferente. Sí. La sección innombrable, y hoy trataremos un tema actual, cíclico y divertido, ¿no? Estresante también, las navidades. Repetitivo. A mí me gusta la Navidad. Todo el mundo odia la Navidad, pero a mí me gusta. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y eso? Es que yo soy consumista. Ah. Entonces las Navidades me molan, porque es como celebrar mi condición. Queda un poco feo, pero yo nunca he visto nevar. Yo sí. Yo tampoco. Yo cada vez que veo las series me siento raro. Pues siéntate okay. Mejor. Dios mío. Ya está. Vale. Dejad de reír. Hay que expulsarle. Va a ser. Bueno, va a ser. Yo cada vez que veo la serie que está nevando, el hombre de rojo ese, las familias felices. ¿Sabes que el hombre de rojo se lo inventó Coca-Cola? No, se lo inventaron. ¿Cómo se llama esto? Polacos emigrados a Estados Unidos. Uh-huh. Y al principio tenía un montón de colores y Coca-Cola fue el que dijo rojo. Uh-huh. Creo que el color original era verde. No, pero los había verdes, amarillos, azules. Uh-huh. Un montón de colores y al final fue rojo por Coca-Cola. Depende de si era Mena, Vodafone. No, al principio tenía un montón de cosas. Bueno, venía de Papa Nicolás, ¿no? Una especie de santón de Alemania que repartía naranjas. Allí reparten naranjas. Yo estuve en un colegio alemán al principio y dice que viene Papa Noel, y te dan una naranja. Te hace un poco de... Por eso no te gusta. Era como, me has dado una naranja. Y dices, sí, ya, decían ya. Pero sí. Y yo mirando, me has dado una naranja, como, ahora viene el resto. Insistí tanto que me la pelaron. Vale, yo no voy a decir nada. Sin chistes malos, muy bien. Sin chistes... Es que es tan fácil hacer un chiste malo, porque insististe tanto que te la pelaron, que... Que la Josefina lo dijo muchas veces, eso. Vale, pues... No, a Josefina le insistieron... Me pelaron la naranja, ¿vale? Te la dejaron naranja, ¿eh? Ya está. Vale. Bueno, Estás enfermo, Álvaro. Sí. Aléjate. Tu medicación está en la otra habitación. Vale. Bueno, vale. Las navidades. Hay un montón de tradiciones durante las navidades y... Actualmente estamos cogiendo un poco de todos lados, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien sabe lo que significa Navidad? Sí. ¿Qué significa? Bueno, Navidad viene de Natividad, ¿no? De nacimiento de Niño Jesús y todas esas mariconadas. Pero si no ha nacido en esa fecha. Sí, nació en junio y tal. Pero, bueno, depende de quién le pregunte. Pero bueno, a mí lo que más me ha convencido de la explicación de qué significa la Navidad es lo que pusieron en reflexiones de Repronto este mes. ¿Mm? Que dijeron que la Navidad era simplemente una forma de explicar ciencia a los estúpidos. Así que nosotros lo que estamos celebrando en realidad todos los años es que somos estúpidos y que nos tienen que enseñar cosas. Qué bonito. Precioso. Sí, y llega a una conclusión de una forma bastante lógica, ¿eh? No creo que... Sí, en reflexiones de Repronto suelen llegar a esas conclusiones. Molo, ah, está bien. El videoblog. Pero ahí en ese mismo blog hablaban de Zeitgeist. ¿De quién? Zeitgeist. Ah. Nada, un vídeo de información bastante conspiranoico. Le gustaría el confidente, la verdad. Uh-huh. Y la primera parte habla sobre la religión y cómo nos han mentido, e incluso habla de que la figura de Cristo es o imaginaria o reinterpretada, para no herir sensibilidad. Y hablaba sobre cómo la Navidad coincide con el equinoccio de invierno y lo que representa el equinoccio de invierno para la humanidad en sí, uh-huh, y todos los atributos que tienen los mesías o los salvadores. Todas las deidades solares. La fecha de solsticio de invierno y tal, por la mayoría de culturas siempre ha sido celebrado. Porque es el fin de un siglo y el inicio de otro. Uh-huh. El nacimiento de Mitra, que era un dios, era el sol, era el 25 de diciembre. Porque era cuando el sol remontaba y volvía al verano, o se intuía que el verano iba a volver. Porque tampoco los días se alargaban y las noches se iban acortando. Y cuando la religión, o sea, cuando la sociedad romana eligió la religión, unificó fiestas. Y por eso Cristo nació el 25 de diciembre. Está guay, ¿no? Chos, tío, pero con eso... No sé si fue una pesadilla o qué fue. Soñé una cosa rarísima en la que Jesucristo en realidad era una especie de líder guerrero entre un montón de peña que iba hostiando a gente simplemente porque sí. Era una especie de líder guerrero que no hacía más sino que intentaba resurgir la idea de David, del Mesías que resurgiría, que era una especie de líder que lo que pretendía era dominar el mundo a base de leches, y que al cabo de mucho tiempo dándose de leches no sé con quién, sencillamente se tranquilizaron porque joder, no podían y les estaban dando de leches a ellos, intentaron pacificarse y por eso hoy día la religión cristiana es pacífica. Y eso fue un sueño. Sí, que sueño más rayante, ¿verdad? Tú sueñas raro. ¿A que sí? Mis sueños no tienen sentido normalmente. Exactamente. Yo tampoco, porque solo estaba con Eva Longoria y un par de ellos. Que en mucho sentido no... No, solo dos. Bueno, pues eso, que el nacimiento de Cristo es debatible bastante, el que sea el 25 de diciembre, pero es lo que celebramos. Uh-huh. ¿Qué opináis de que las navidades empiecen antes de tiempo? Comercial. Comercial total. Comercial total. Pero está guay porque simplemente un mes antes ya están saliendo todos los estrenos en DVD guay. Los juegos. Y entonces consumes el doble. Claro. Y como por eso te gusta noviembre. Entonces tienes tiempo, en vez de consumir todo en diciembre, tiempo desde noviembre hasta diciembre para comprar todos los novedades. Ojalá tuvieses un trabajo de verdad para poder comprar todo lo que quieres, ¿verdad? Este año no, pero a mí me parece... No tienes un trabajo de verdad. Sí tengo trabajo de verdad. ¿Te lo trabajas, coño? Yo sí trabajo. ¿Que no trabajas? Álvaro, ¿de verdad no? Que Manuel no va a la beca, tío. Que no voy a estar otro año a la beca. ¿Tú realmente te esfuerzas ahí? Hombre, tú no sabes a qué hora me despertaría yo si no fuera a la beca. No estás pasando. Así que nada, no trabaja. Qué vergüenza. Bueno, a mí lo que me molesta un poco es que este año no, porque hace un año aquí bastante frío. Pero otros años, cuando las temperaturas están incluso más locas de lo que están ahora, pues te puedes tropezar que en mitad de principios de diciembre o antes en noviembre, con un sol que raja las piedras. Sí, bueno, aquí en Canarias. En Canarias pasa y te tropiezas con como imitación de nieve en los escaparates. Ah, sí, eso es. Y tú te quedas como, ¿y esto? ¿Esto es serio? Y tú en pantalones cortos y camiseta. Entonces tú dices, aquí falla algo, ¿no? Tú deberías ir al hemisferio sur, tío. Felicidades. Acabas de conseguir que nos odien todos los peninsulares, sobre todo la costa mitad norte. No, ahora tenemos lluvia, tenemos un poquito de frío. Este año, claro. Sí, pero es la cosa que tenemos que decir, este año hace frío. Ahora no, y esto no. Y dentro de dos semanas. Algo para que nos odien la otra. Porque estas cosas no duran más de una semana. Pero bueno, pues tienes razón. También una curiosidad, ¿qué sois más de Papá Noel o Santa Claus? Reyes. No. Yo soy republicano, yo de lo que no. A mí los regalos que me los den prontito, a mí a dos días de empezar las clases no me vale. Claro, Santa Claus, mejor. A mí ya, como eso me da igual, si me los den antes o después, porque no tengo vacaciones. Me da igual. Es como que un trabajo de verdad, Álvaro, ¿te das cuenta? Sí, sí. Es lo que tiene. Pues quería comentar una curiosidad, que no sé si estáis al tanto. Los Tres Reyes Magos, es un número... Los cuatro. Está Gaspar, Melchor, Baltasar y Zacarías. Álvaro. Chiste malo, no salió. Me estás cargando. Vamos a ver. Pero tú sabes, el chiste es facilísimo. Espérate, que está interesante. Se termina la fase y empieza a cargarse la siguiente. Todo esto lo eliminará, Álvaro. Que alguien lo mate. Los Reyes Magos, que al principio se decían que eran cientos, decenas, que eran siete, que eran nueve. Y no sé si os habéis fijado, pero el Melchor, Gaspar, Baltasar, uno, el primero es viejito, segundo es más o menos ahí, mediana edad, y el tercero es joven, imberbe. Son las tres edades de los hombres. Y al mismo tiempo son... Raza. Las tres razas de la tierra que se conocían en la Edad Media. O sea, la árabe oriental, que es la Gaspar, la europea, caucasiana, y la negroide. Yo pensé que los dos primeros eran blancos. No, es sirio, no. El Gaspar es sirio, se supone, o algo así. Y está muy bien porque es como toda la humanidad, todas las edades y todas las razas, adoran al Mesías y le dan las buenas nuevas. El egocéntrico, ¿no? ¿Y qué más cosas de las Navidades? ¿Qué es lo más raro que os han regalado? Lo más raro que me han regalado. Un libro que no pedí, pero que quería. Fue muy raro. Fue como, yo quería este libro, pero ¿por qué está aquí? No estaba en mi lista, ni se lo había dicho a nadie, porque era ese indeciso. ¿Qué coño hace este libro aquí? Ha pasado. A mí me han regalado un cráneo. O sea, qué bonito. Precioso, ¿sabes? Cuando lo desenvolví, dijeron, no, porque juega al rol. Yo me quedé así mirándole como, te lo he explicado 20 veces, ¿verdad? No lo entiendes. No has entendido lo que es el rol, ¿verdad? Si no, para el rol, para las partidas en vivo. Y yo, muy bien. Está bien, a mí lo más raro es Colonia. ¿Y qué se le ocurre regalar Colonia? No sé. ¿Muerto? En memoria, pero... Eso que dijiste, coño. Hombre, no me lo esperaba. Y yo por esa época tampoco era muy seguidor de la película, pero yo recuerdo que hace ya muchos años me regalaron, cuando era pequeña y tal, la máquina para fabricar Terminators. Era, te venían un esqueleto, un esqueleto, y después tenía unos polvos que le echabas agua y se lo inyectabas en un molde al esqueleto y se te quedaba con la forma de humano y le puedes ir quitando trozos de piel. Era muy curioso, sobre todo porque la piel parecía gelatina, entonces era raro. Mola. Y yo me la abrí y dije, hostias, y esto es del Terminator. Tampoco era un seguidor aférrimo de la serie todavía, la película. José, a mí me han dado bastantes cosas absurdas y sin sentido, pero poder resaltar unas cuantas. Por ejemplo, me regaló una vez una especie de limadora eléctrica para uñas. No entendí muy bien por qué. ¿Quién te lo regaló? Mi padre. No sé, esas cosas a veces quieren significar cosas. Ya, pero... O sea, como te, es como él te percibe, no significa que sea verdad, pero joder. ¿Cómo qué? Como él te percibe. Ah, vale. Y no sé, déjame pensar. Un año pedí un MP3 y obviamente no apareció, pero me regalaron un archivador de CD. Hubiera sido mejor que te me hubieran regalado un disquet con un MP3 ahí dentro. Sí. Si es un MP3 y no sé. Me han regalado comida. Déjame pensar. Bueno, aparte de los calcetines, los calzoncillos, que son, eso sí es útil. ¿Un clásico? ¿Un clásico? Clásico. No, no, pero es un clásico que la gente lo desprecia, pero es súper útil. Bueno, las corbatas. Sobre todo si no compro nunca. Las corbatas no, yo tengo corbatas. No, las corbatas que le doy por el culo, pero. A mí me han regalado corbatas. Ahí vos. Y no utilizo corbatas. Pues a mí la colonia que me regalaron, una colonia de limón, me la regalaron con. Me imagino, a los 13, 12 años me regalaron una colonia y sigue en mi casa. No me lo he puesto ni una vez y queda como la mitad del bote, ¿sabes? Que ya se ha ido como deshaciendo. Dios. Eso dentro de poco va a corroer el bote y. Intenta no agitarlo muy fuerte. Yo acabo de recordar también una vez que de vez en cuando lo agito, lo abro. Bien. Ya tengo una buena tarde, ¿sabes? Limón. Yo me acabo de acordar que una vez me regalaron una consola de estas chiquititas, de las viejas, cuando era Donkey Kong contra los mosquitos. ¿Donkey Kong? Donkey Kong. Es como un burro con... Festival de humor. Es dos ping pong con los Fire State. Time and Watch, creo que se llamaba, algo así. Sí, y también había uno de Zelda. Y me gustaron muchísimo. Me envicié, era en esta época en la que todavía no conocía la NES y otras cosas, imagínense, viejo uno. Chiquitito, yo joven. Y pedí ese regalo, con mucha insistencia, se lo dije a toda mi familia, por si acaso, no, como los reyes lo escuchan, pero voy a insistir más. En aquella época todavía creía en los reyes como en la ciudad, no me había hecho republicano como Álvaro. Y los reyes me escucharon tantas veces que me lo regalaron dos veces. Lo que me dio... mi primer atisbo de duda sobre el sistema. Se tienen que haber dado cuenta, no tiene sentido que me hayan regalado dos veces. ¿El mismo sistema? Y todo el mundo, ah no, eso debe ser que claro, Melchor te lo regaló y Baltasar también. Como lo pediste tanto, y yo, sí. Y desde entonces, seguramente no sería rolero si no me hubieran regalado esos dos. Murió algo conmigo ahí. Super. Eso cambió tu vida para siempre. Y si tuvieseis que hacer una carta a los Reyes Magos, ¿qué pediríais? ¿Qué pediría yo a los Reyes Magos? Una novia, tú. Yo, sí. ¿Una vagina en lata? Yo, se ha salido ahora una cosa que se llama el Venga, o algo así. Y es como el sistema onanista definitivo, o algo así. ¿Cómo? Sistema onanista definitivo, y es como la... Escucha, cosa, escucha. Es como las vaginas en lata, pero como más lo puedes abrir para lavarlo bien, tiene como un sistema de masajes interno y cosas así. Ajá. Pregúntale por qué no sabes algo. Lo vi en un blog. Yo no estaba buscando, de verdad. Lo vi ahí. Había un corto de zombies luego eso. ¿Qué? Sí, ¿qué hace blog necesitas tú? Vale, voy a contar algo mucho más escabroso. Joder. Dios mío. Que se puede censurar, ¿eh? El otro día iba caminando por la calle y saliendo de una cosa de ese reciclaje de vidrio, había una muñeca hinchable, tío. Pero hinchada, y estaban las piernas dentro. ¡Qué bueno! Bueno, ¿más escabroso que eso? Sí. Oh. Ay, Dios. Yo no lo sabía, pero... Si no nos gusta, empezará a sonar pi, pi, vale. Pi, y cortamos hacia adelante. El otro día fui por razones que no voy a explicar a... Carnerótica, ¿vale? Uh-huh. Bien, es una especie de sección pero con clase, no en plan cabina con prostitutas y cosas horribles, ¿vale? Con clase, consoladores de todos los tipos y tamaños. Eso ahí es. Delante tuya, que los vale. Puedes tocar. Y al parecer había un consolador que vale 130 euros o algo así, que es un consolador que vale 130 euros, que es para poder meterlo en el microondas. Porque al parecer a las mujeres les parece la textura del consolador muy frío y muy incómodo, así que lo han hecho para que soporte las mujeres u hombres. Y para que sea más cómodo. Se ha hecho con tuppers. Qué bonito. Qué guay. ¿Y eso te lo han regalado o qué? No, pero a que sería un buen regalo de Reyes. El día que los consoladores empiezan a soltar piropos y arreglar, ya. O sea, y ayudar en casa, los hombres no les tienen que ir a En fin. Bueno, yo tengo una amiga que me hizo un comentario hace un par de semanas muy interesante. Me dijo que para Navidad lo que quería era un hombre que además de ser jugador de rol, fuese atento pero que no agobiase. Que fuese inteligente pero no demasiado. Inteligente, que fuese pero no demasiado. Sensible, uy, ahí pero... No. ¿Cómo? Sensible pero no plasta. Ya sabes, ese tipo de perfil. Sí, vamos. ¿Eso existe? Sí, vamos, maníaco depresivo. Bipolar, ¿no? Tiene que existir. O esquizofrénico incluso, personalidad múltiple. Tiene que existir. Personalidad múltiple. Algo así. Vaya hombre. No, es cuestión de diagnosticar desde ya, pero... Es complicado, ¿no? Es como... no pienses tanto. Ahí. Pino P. ¿Y qué es lo más raro que habéis pedido? Estamos ya medio pasando la sección hacia la fiesta, no sé si se dan cuenta. Pero, ¿qué es lo más raro que os han pedido? Como... ¿Qué os han pedido nosotros o qué nos han pedido? ¿Qué os han pedido? Las dos cosas, vamos, a ver, que por curiosidad. Bueno. Yo soy de regalar puñales en el día del enamorado a mi novia. Qué bonito. Sí, el mes siguiente me lo clavó, pero bueno, da igual, molaba. Le regalé un puñal, no un corazoncito cutre y... Era bueno. Interesante. ¿Te podía? Sí, no sé. Además, uno de estos Dragonheads que era un flipado del Counter Strike y siempre iba con ese aspecto, con el cuchillo. Sí. Tu vida saliendo con un tipo que tenía un cuchillo siempre encima y que estaba flipado con las armas de filo. Algún día te contaré. Y te entraña. Bueno, por lo menos estuvo saliendo con alguien. Yo, Dios, que yo cuento lo que te acabo de decir. Algún día. Será, algún día. Será. Joder, que esto es. No se acabó aquí. No era tan raro, y al fin y al cabo yo colecciono espadas en Navidad. ¿En Navidad nada más? Sí, en Navidad me regalan normalmente una espada o una... El último fue una especie de gladio. Precioso. La forma de la hoja. No está saliendo nada. Muy bonita. No está saliendo con algún chico que era espada ni nada, ¿verdad? Que yo sepa, ¿no? Pues yo tengo un wakizashi de verdad. Yo tuve los ginsu en mi casa. Los ginsu, ya, eso supera cualquier wakizashi. Calidad. Y bueno, quizás así, con una vaina tallada de marfil, eso no tiene precio respecto a un ginsu. Y además me los compré todo así, porque supe esperar y a los 10 años, no, 15 años después de haberlo visto en la tele, estaban en la teletienda, o sea que me salieron por precio, vamos, o sea... Qué suerte. Bajísimo. Es que, vamos, y eso no pediste. No, pero yo dentro lo habría pedido. Eso, no, joder, no lo habría pedido, tío. Tú sabes que... Mejor. Yo, a ver, cosas raras que he pedido, no sé, es que yo pido cosas tan raras siempre. Yo recuerdo que una de las cosas que más me marcaron que no me trajeron los Reyes, o Papá Noel o algo, fue un puzzle en 3D de Darth Vader. Uh-huh. Estaba genial, fue un puzzle que se puso de moda un año y no tuvo ni una sola venta, entonces al año siguiente ya no existía. Pero yo lo había visto y el único modelo que vendía era el de Darth Vader. Era el de Darth Vader. Entonces eran como láminas que tú le ibas poniendo una encima de otra, como las maquetas estas de las montañas que ponen así en diferentes niveles, pues algo así. En los diferentes niveles iban formando la cabeza de Darth Vader. Y yo lo pedí porque me flipó la cabeza de Darth Vader y además que era un puzzle que parecía complejo, parecía difícil de cojones. Dije, ño, eso tiene que molar que te caga. Porque yo hacía muchos puzzles de pequeño. Lo pedí. Jamás me lo trajeron. Y cuando salió episodio 3, hicieron una reedición de ese puzzle. Y me lo pillé. Y lo tengo en mi casa. Y le tengo puesto el gorro este típico canario. El canario que se llama, se lo tengo puesto. Pero el problema es que la reedición que sacaron era, cada una de las láminas era un pequeño puzzle. Y las láminas estaban numeradas. Entonces la real dificultad del puzzle no la tenía. Y me decepcionó un poquito. Vale. Pero bueno. Sí. Es que he visto algo parecido, lo más que con Disney. Ahora que lo están viendo por allá y tú lo superpones, ¿no? Y hace eso, la figura como en realidad. Pero ahora es que también es un puzzle cuando... En el sentido de que puedes sacar las láminas. Sí, cada lámina es un puzzle. Como lo acabo de decir yo. No, pero tú dices un puzzle en sí o una pieza del puzzle. Cada lámina puzzle. Está hecho de muchas piezas de puzzle. Y esto es paja que vamos a cortar. Ajá. O sea que... A mí lo que me regalaron también en un Amigo Invisible... Joder, los Amigos Invisibles también cuentan. Ahí se han venido... es el horror, ¿no? Porque te creas la fama y la gente ya te regala. Hombre, a mí me regalaron Dr. Jekyll y Mr. Hyde, así que... Oh, yeah. No pero sé bueno, si me... En esta clase me pregunto qué me vio, si cara de Jekyll o de Hyde. Pues yo no me pregunto, ya, viéndote... Tú me conoces. Pues yo me estuve currando, buscando un regalo, no sé qué, digo, ah, venga, que sea más o menos adecuado, preguntando a la gente, no, ¿qué le podría gustar? Patatín, patatán. Y a mí, cuando me regalaron una mano de madera. Además, deformada, que no era ni humana, ni simia, ni nada, y que servía para sostener tarjetas, se supone, es lo que yo creo que sirve. Y me dijeron, no, eso, ¿para tus juegos de rol? ¿Para tirar los dados? Qué chungo. Yo ante eso digo, pero tú qué crees que hago yo con los juegos de rol. ¿Qué concepto joder tienen de ti? Y yo lo intento explicar todo el rato, pero no sé. Yo el Amigo Imaginario me regalaron, hice el Amigo Imaginario con mi familia, con mis amigos, y los dos invisible me regalaron. Sí, eso. Sí, estaba hablando de los Amigos Invisibles, sí. Vale, pues sí, el Amigo Invisible lo hice con un grupo de amigos y con mi familia. Y los dos me regalaron lo mismo, una taza chiquitita de los Simpsons. Tengo una anécdota que dura como 15 minutos, como el cuento de los Lucitos. Sí, sí. En el que estoy intentando devolver una de las tazas en el Corte Inglés. Todos los aquí presentes la conocen, sí, departamento 974. 974. Y es tan horrible que no lo voy a contar, pero está en mi blog escrita. Podría ser un extra para el vencedor. Sí. Joder, pero... Pobre mujer. Mujer, nunca desearán haber ganado. Y luego, también una de las cosas que me regalaron en el Amigo Invidente era un barco, ¿sabes? Como un barco de esos chiquititos que van en una botella, pero fuera una botella, ¿no? Solamente el barco. Y yo, ¿y por qué me han regalado un barco? Pues el barco ponía fregate, o sea, fragata en inglés, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estábamos todos así, mirando el este, diciendo, como intentando asimilar el por qué me habían regalado eso. O una... no me acuerdo quién era. Una mujer. Nunca... No. Dijo, ya sé, fregate los pies. Es para que te acuerdes de fregarte los pies. Te había dicho, para el rol. Para el rol, para sí, tu partida. Sí. A mí un amigo invisible me regaló una tortuga ninja montada en un cuadro. Joder, eso mola, tío. Además, era de estos juegos, de estos coches que hacías para atrás y cogían como que cogían repris. Qué guapo. Hombre, pues, a mí en realidad me hubiese molado bastante que me regalasen un cráneo o una mano desfigurada en según qué época. Yo me los tenía que hacer con barro. Siempre salía más cutre. Hombre, a mí... Ajá. Sí, Claudia. Sí. Oye. Allí se quedaron en... Pues qué pena, Pues qué pena que tirase mi cráneo. O sea, lo podía haber dado. Nada, otra época. A ver, me pregunto si más otras cosas. ¿Qué habrá pensado el basurero cuando vio el cráneo? Dios. Qué chungo. Obviamente era una réplica, pero joder. ¿Tamaño no te... ¿Habéis entrado a las tiendas de curiosidades? Sí, las tiendas de curiosidades son el horror, tío. Además que el problema que tengo yo es que yo tengo complejo de aventura gráfica. Entonces es lo típico de vas por la calle y dices, hostia, esto seguro que es útil para algo. Y no lo es. Y las tiendas de curiosidad son como la maldición para la gente como yo. ¿No? Porque entras por ahí y dices, coño. Tú lo que tienes que hacer es ir tocando y la que tenga el nombre, eso tienes que coger. Sí, sí. Es como, yo qué sé, el recoge pajaritas de cartón con... Coño, esto... Y ahí es cuando... Ahí, es que son minas de oro para el Día del Padre y esas cosas, ¿no? Yo de pequeño para el Día del Padre... Como las figuras de Bob Marley, tío, sí. Y la de los esqueletos cachondos y estas cosas, ¿qué dices tú? ¿Qué eso, coño no compra eso para su casa? Hombre, ¿qué casa puede quedar bien con esto? La de los amigos. Exactamente, yo tengo un esqueleto cachondo. Sí, un esqueleto cachondo. ¡Ay, pata liebre! No, Pero tú no notas que el resto de la casa no conjuga con el esqueleto. Hay que comprar más cosas. Como cuando vas a la... Bueno, es que vosotros... Es que aquí en mi habitación no... Yo solo tengo una cosa, es que en mi habitación no conjuga nada con nada. Porque tengo en la misma estantería Darth Vader con... con el esqueleto de Chondo, con brujas de la suerte que me regalaron, con... Tú sí que son crossover imposibles. Exactamente, y dices tú, Dios mío, ¿qué haces aquí? Dios, ahora hablando de las brujas, me acabo de acordar el las modas. Es rarísimo, ¿cómo es posible que yo... que jamás me ha dado por las hadas, jamás he dibujado nada, jamás me he leído ningún libro de hadas. ¿Cómo es posible que de tres años para acá, primero mi madre me regalase un libro con un dibujito de un hada, después mis amigos me regalaron una estatuilla de un hada y ya van 8 hadas? ¿Cómo coño te comes eso? Que alguien me lo explique. Eso es porque tenías que hacerte los cráneos tú sola. Te dicen, coño, si ya se los haces sola, pues le regalamos hadas. Pero de un cráneo un hada, por Dios. Para tus partidas de rol, ¿te han dicho eso? No, me han dicho, es que pegaba contigo. ¿Y yo qué? Para que te pegues con ella. Eso me ofendió, todavía tengo... Es como... Tú lo que te digan eso y claro, las alas, ¿no? Las alas. Una es así y está. Pues las modas, los chinitos de la suerte, las brujitas de la suerte. El gato que mueve el brazo. El gato ese de coreano, japonés. Pero a mí lo que de verdad me encanta no son las tiendas de regalos esas, sino ya la rosa negra. Aquí no existe la rosa negra, pero en el resto de España sí. Aquí lo más parecido es la oreja loca. Básicamente la rosa negra es como... Como la tienda de los chinos de estos, de los esqueletos cachondos, las hojas de marihuana con forma de superhéroes y cosas así, pero además luego ya tienen la versión para gente mal de la cabeza, que son los tronos de dragón, para que te hagas todo el mobiliario de cosas de dragón. ¿No? Entonces, y eso, en la oreja loca de vez en cuando hay alguna cosa, pero es que tú puedes ver, hay una mesa para 10 personas, decorada con dragones, todo totalmente negro, y con gemas así rojas de estas que te saltan los ojos cuando las miras. Para tus partidas de rol en vivo, tío. Para las partidas de rol. Y tú lo miras y dices, tú, es que esto es para partidas de rol, ¿sabes? Y luego, además, y si ya quieres darle un toque más de color, lo que tienes son los sarcófagos. Los sarcófagos dorados con tonos azules y rojos. Qué bonito. Es que esas tiendas, yo digo, pero ¿de verdad alguien venden esto a alguien? En Tenerife yo me acuerdo de Caos. Caos tiene todo eso. Sí, joder. Sí, sí. Pero de verdad se vende. Si alguien ha comprado Madrid algo muy grande, de eso, Madrid es muy grande. Pero es que sí, si alguien ha comprado algo de eso, que escriba en los comentarios, porque la verdad es que tengo... con nosotros, seguramente, ¿no? Sabes que lo malo es que seguramente lo compran y se lo regalan a esta gente. Yo, pero imagínate que amigo invisible te regalan la mesa esa, tío. Y tú, ajá. Ah, dice, y luego venimos la semana que viene y jugamos a rol en tu casa. Dice, mira, pero es que ahí no voy a poder ver los dados. Cuando se va con surcos, que no se puede jugar ahí el rol. Que se queda ahí transnivelado el dado. Tu partida de rol. Tétrico, da mal rollo, es horror. Es que el horror. Interesante. Aprovecho para decir esto ahora que no está Corina, porque Corina se decoraría toda su casa con esas cosas. Corina ha sido horrible. ¿Sí? Sí. Pregúntale cuando la vea. No sé. Es el horror. A lo mejor oye esto, porque es medio su sección rara. Bien. Bueno, y esta es una sesión innombrable, la Navidad de los regalos. ¿Qué más se puede pedir? Que no volvamos a hacer esta sección jamás. ¿No? Menos mal que estamos hablando en serio para esto, tío. Sí, sí. Es que tú y yo no trabajamos para hacer esto. ¿Sabes qué pocas ahí que van en esta línea todo el rato? Lo que pasa es que la gente que está viendo no le gusta esos pocas. Venga. Pues ahora termina esta sección y pasamos a la reseña. La tienda de posada. Hola, Mike. Hola, Mike. ¿Te has planteado alguna vez si tienes anillos suficientes? Seguramente tienes varios. Bueno, pues yo ya tengo mi anillo de casado y tengo también el de cuando era soltero. Pero respóndeme una pregunta, Mike. Cuando lo echas al fuego, ¿no se te derrite? Sí, claro que se me derrite. Eso era antes. Ahora tenemos un nuevo anillo que resiste cualquier temperatura. Oh, vaya. ¿Y qué anillo es ese? Mira, Mike. Es el anillo único. Distintos tamaños. Se ajusta inmediatamente a tu dedo. Fíjate. Además, como puede ver el público. Desaparece. Quítatelo, Mike. Vaya. No, ¿notas como si lo deseases ahora un poquito más? ¡Un poco sí! ¡Jock! ¿Serías capaz de matarme por esto? ¡Mike de Jock! ¡Suelta el anillo! Pues solo por 40 monedas de la Tierra Media podrás conseguir este anillo. ¡Oh! ¡Interesante! Es una oferta única. Si llamas ahora, recibirás además un simpático compañero que te perseguirá y hablará contigo todo el camino. Oh, yeah. Oh, vaya, pero ¿y tengo? ¿Puedo pagarlo con tarjeta de crédito o por plazo? Puedes pagarlo como sea, los gastos de envío están incluidos. Increíble. Bien, llame a este número y aproveche, unidades limitadas. Yo, ¿podemos ir a hablar un momento al baño? Tengo algo que comentarte. Bien. Bueno, un anillo para gobernarlos a todos, aproveche. Sí, sí, ven yo, que quiero ver más de cerca ese anillo. Tienda en posada. ¿Qué tal, tío? ¿Te has planteado ya la reseña? Sí, claro. La tengo totalmente estudiada. Guay, guay. Quería tener un poco más de control sobre la reseña. ¿Tienes los papeles? No, no hace falta. Yo todo en la cabeza. ¿Todo en la cabeza? Uh-huh. ¿Y te has... de primera o cuarta edición? ¿Te has comprado los básicos? ¿Cómo los has leído? Es una técnica que estoy desarrollando nueva. ¿Sí? Así leo más rápido. Ajá. ¿Has jugado? Sí, claro, por supuesto. Vale, vamos a ir por partes, pero esta vez quiero bastante cuidadito para no ofender a nadie. Uh-huh, vale, vale, entiendo. Uh-huh. Bueno, te lo has estudiado, ¿verdad? Sí. De primera a cuarta. Y el 3,5 también. ¿Cuánto tiempo le has dedicado? Unos, no sé, 10, 15 minutos a la edición. ¿Cómo? Vale. Contando las partidas. Vale. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. Estoy preparado. Unas cuantas preguntas. A ver. ¿Qué es el gaco? Es un octavo de mandarina. Bueno, a veces hay más gacos, pero de normal son 2 por cuartos. Ajá. No sabes lo que es el gaco, ¿verdad? No. Ni siquiera en qué edición sale el gaco, ¿no? No sé, las mandarinas son de invierno, ¿no? Hendedura, ¿qué es hendedura? ¿Te lo leíste en inglés o en español? Álvaro, ¿sabes cuánta gente juega al D&D? Poca, ¿no? No sé, yo sé que un jugador muy famoso se murió hace poco. ¿Un jugador muy famoso? Sí. Toma gigas o algo así. Bueno, Álvaro, vamos a dejar esta sección. Joder, si son famosos los jugadores, pues se ve que hay poco. Álvaro, vamos a dejar esta sección antes de ofender a las personas. Y vamos a pasar de la reseña, ¿vale? Vamos a ir directamente a la sección de la fiesta. Vamos a cantar villancico. leer las cartas que vamos a pedir para estos reyes y... Vale. Y despedirnos un poco. Mejor. Sobre toda esta temporada. Va a ser lo mejor, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No vas a volver a hacer reseñas, Álvaro. Ya, que lo tengo. Bueno, pues vamos a la fiesta. Venga, fiesta. ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Qué ganilla! ¡Venga! Yo también. ¿Qué? Comer mucho. Comer mucho para... Cierra los pulmones y canta menos. A ver si lo hacemos de corrido. Campaña sobre campaña y sobre campaña una. Asómate a la pantalla, verás la lista de armas. D&D, campaña de D&D, que los niveles suban, qué cosas más querés. Nivel. Ahora que soy nivel 5. ¿Eso está en la letra? No, vamos. Venga, vamos a decir todo, da igual. Campaña de D&D, que los niveles suban, que más cosas querés. Ahora mejor. Sí, claro. A presentar los villancicos y tal. Claro, ahora toca... Bueno, ahora esta ha sido para calentar primero, sobre D&D, que mostrando nuestro amor por el juego. Un gran juego. Y ahora uno para los amantes de... Ya llegamos a las últimas estrofas que iban sobre las ediciones, pero da igual, tampoco pasa nada. No pasa mucho. No es cuestión, que si la gente no colabora, es decir, Álvaro. Vamos a... Vamos a tocar el siguiente que está inspirado modestamente en la Mari Morena, ¿no? Sí, como esa es la idea, sí. Claro. Se llama... El decimotercera, el mundo de tinieblas y vampiro, ¿no? El juego lo más usado. No hacía falta una presentación tan seria, ¿eh? No. Con lo no. que vamos a hacer a continuación. Parece que va a ser bueno y todo, ¿verdad? Sí, por favor, no le des esperanza, no lo va como a ser. Como en fantasía, cuando aparecía todo así como con luces azules, y yo, le da todo un sorpresión, ha sonado algo así. Igual. Canta tú, que no has cantado ninguna esta, la primera. Es... Bueno, vamos a probar una, ¿no? Tú y José lo último. Vale, pero la última. La última de suerte contra... Con tu Dios me hizo como jodido. Venga, ¿qué empezamos? Venga, a ver, esto es más... Ande, decimotercera, ande, tu vida es una mierda. Ande, decimotercera, ande, tu vida es una mierda. En la ciudad de Nueva York hay un fleje de vampiros con menos generación y ninguno está a tiro. Ande, decimotercera, ande, tu vida es una mierda. Conoces a tu sire y no tienes posición, eres carne de arpía, eres príncipe inquisición. Ande, decimotercera, ande, tu vida es una mierda. No te quieres ni en el sábado, no es como felpudo, mejor busca otro PJ, este no vale ni un duro. Ande, decimotercera, ande, tu vida es una mierda. Suerte contra el antiguo que tiene un montón de dados, como saque todos uno va a quedar un templado. Ande, decimotercera. Álvaro. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo que Landau? ¿Qué estás haciendo? Señores, calma, cuando seguís así. Venga, pero dos callados. Yo sigo y digo, Álvaro. Te ignoramos, Álvaro. Al final, ¿qué me quita esto? Venga, vamos. ¿No seguís así? Venga, vamos a pasar al siguiente día, chicos. Bueno, nada. Siguiente día, chicos, ¿de qué va? Después de D&D y Vampiro, ahora pasamos al mundo de Tulu. ¡Por Dios! En una pequeña obra que aborda esto, basado en unos versos de Mastropiero, tenemos... Arre. Tulu, arre. Espera, que creo que, se me ha descalibrado la zambopa de Mula. La. A ver. La. Bien, va bien. Arre, Tulu, arre. Basado en las escrituras de Lovecraft que tanto amaba en la juventud Mastropiero, cuando fue ignorado y dejado de lado por su querida Ana Lidia. Bien. Vamos a ello. ¿Alguien se acuerda de cómo era el tono de la estrofa? Arre. Arre puchulito, arre tú, no. Puchulito. Arre, eso es el estribillo, arre, pero la estrofa. Nadie se acuerda de cómo se dice. Es que ya me saca de ese y nadie. Solo lo vimos una vez al año durante 500 veces. Unas 500 veces al año, no pasa nada. Vale, hemos cambiado. Para ajustar un poco la métrica, un poquito. En vez de que mañana despierta y toca comer. Que para ajustar la métrica, 9 sílabas hemos quitado. Lo normal, ¿no? Poesía, somos poetas. Muy impresionante. No nos ajustamos por los cánones. Vale. Arre puchulito, arre chulu, arre, duerme más deprisa que los astros cambien. Arre puchulito, vamos a reír, que mañana despiertas y toca comer. Que el que quiere controlarte, que no venga a mi seta, el portal de relieve, nosotros somos la cena. Pues si sacrifico todo, yo me pido vida eterna. Arre puchulito, arre tulu, arre, duerme más deprisa que los astros cambien. Arre puchulito, vamos a reír, mañana despierta si toca comer. En el cielo hay una estrella que también nos alinea, sacrificamos a un padre, a veces se despierta. Cuando pasan los profundos, sale gente siempre huyendo. Se van con ellos para ver al primigenio. Arre pululito, arre pulu, arre, duerme más deprisa que los astros cambien. Arre pululito, vamos a relie, que mañana despierta si toca comer. Para ver al primigenio, para ver al primigenio. ¡Ah! ¡Mierda! Vale. Ya que estamos acabando, bueno. Hola. ¿Qué tal? Pues rico. Menos mal que yo le eché. Estamos Álvaro, Humberto, Jorge. Y yo. Estamos. Estoy por hacer unos secos. Así de grandes secos. Estoy por hacer. 109 terceros. Aún así te digo, estamos justo a acabar. Si quieres puedes venir y despedirte. Pero vamos, que no. No va a haber, o sea, estamos a punto de acabar ya la grabación. Y de hecho, ahora mismo me voy. Venga, sí. Yo qué. Sí. ¿Cuánto te queda, Corina? Bueno. Venga. Vamos. Sí. ¿Y te vas a acordar? ¿Te vas a acordar? Te vas a acordar de ello. De ello. Que no mola la. He dicho que no mires a... recital corresponde al número 14 de Mastropiero. Di que acaba de aparecer el Corín. Acaba... Acaban de aparecer dos personas que se descojonan. Hola. Hola, hola. Muy buena. A ver, esta Corina que ha vuelto, te hemos quitado tu sección, que lo sepas. Lo sé, lo sé. Pero pusiste... No, no, la hemos respetado, pero te hemos quitado a ti. ¡Oh, Dios ¿Cómo? Mío! ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué ha hecho? Todo, todo justo. Perdón, lo siento por eso. Yo sé que queréis a vuestra claro, Corina. Si se hubiese llamado sesión Corina no nos hubiéramos atrevido, pero como fue la sesión innombrable, pues ya está. Ya podemos cambiarlo. Lo hemos hecho todos a la vez. Aprovecho para decir feliz Navidad, próspero año nuevo, feliz algo cabulgar o lo típico. Lo dirán en febrero, enero, ¿verdad? Vale. Vale, y con ella está Sebastián, que es novedillo de... Sí, un coleguilla de Cádiz que venía ahora aquí a trabajar. Vale. Qué guay. Pues nada, ya nos contarás un poco. Pero eres más o menos nuevo en esto de los podcasts, ¿no? Hombre. Bueno, pues. Como que más o menos mucho. Ninguno como este. Creo. O sea, tú sigues buscando que alguno te gustará seguro. No, este es el que te gustará, el resto. Ah, vale. Punto suspensivo. Bueno, pues Sebastián, Corina y vamos a cantar el cuarto villancico, que se centra en Orfeu, nuestra campaña de 3 años, y toca temas muy personales, individuales, pero no da igual, no pasa nada. Vamos a contar, vamos a spoilear, como se diga, spoiler, toda la saga completa, hasta llegar a Jigsaw y todas estas cosas. Pero vamos. Esta canción la compuso el maestro Piero, es la número 14, y tiene base musical de libro, botella y ruidos extraños. Y voz. Con una melodía similar a los peces en el río. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Álvaro, un beso. Vamos. Venga. Por aquí. Vamos que nos vamos. Venga, que ya queda poco, que nos vamos. Que es tarde, que mañana trabajamos. Me alegra saber que no soy el único que conoce a Johann Sebastian Mastropiero. Me encanta. El canal tiene un montón de éxito. Sí, bueno, me encanta, tío. Sí, sí. Máquina. Eso fue eso. Pues, Álvaro. Eo. Vamos. Necesitamos. Necesitamos vuestro empuje. Que no nos da vergüenza. Vale. No sé si lo entenderán la letra. Pero mira cómo brilla, tantas manos ascendiendo. Pero mira qué delicia, ya está desapareciendo. Unos y otros desean trascender. No me lo planteo, estoy haciendo el bien. Mientras te paguen tu asientes, no hagas preguntas, ofendes. Y si alguien se muere, sigo adelante y no piense. Pero mira cómo uso. ¡Ey, Papá Noel! ¡Cóchale! ¿Aquí? ¿De verdad? ¡Qué honor! ¡Espera! ¿Qué? ¡Un carajo este tipo! ¡Papá Noel lo hacía jojojo! Bueno, bueno. Pues suena raro. Viaja mucho, lo mejor es eso. Sí, aprende acento. ¡No olvidó! ¡Ey, Papá Noel! ¿Tienes cosas para nosotros? Lo mejor es que está cansado. ¡Pequi! ¿Tienes Pequi para nosotros? Tengo muchas cosas para vosotros, mortales. ¿Qué tu voz me suena? ¡El zombie, tío! ¿Qué cosa? ¡No sé de qué! No sé de qué, puede ser amigo. Suena rara, ¿no? Suena como... ¿Tú estuviste en la fiesta? ¿No? A ver, ¿qué tienes para nosotros? A ver. Tengo muchos regalos para vosotros. ¿En serio? Saca uno. ¿Y has traído una espada? ¿Esta vez la réplica de Conan? He traído... ¿La metralleta? He traído... A ver, ¿qué? Vamos a mirar en el saco. A ver, para ti, Néstor, toda la colección de libros de Bruno Cardeñosa. Ajá. ¿Quién es ese? Es un buen tipo que tiene las ideas claras. Ajá. Papá Noel, ¿no? Sí. ¿Quién es Bruno Cardeño? ¿Para mí qué hay? ¿Para mí qué hay? Humberto, para ti, el libro titulado Todo lo que sabes es mentira. Un momento. Vale. Esto me suena conspiración. ¿Qué tienes debajo de la barba? Eso es el secreto de sumario. Solo los elfos pueden mirar debajo de mi barba. Déjame. Hombre, no sé, cogerlo, Cori. Bueno, Papá Noel no ha venido. Tenemos aquí Telefilms. Toda la filmografía de George Lucas. Censurada. Y comentada por él. Oh, Dios mío. Joder. Qué miedo. El mal ha venido a felicitarnos la Navidad. Bueno, pues. Que dice que lleva el Kimmel. Ya. No, pero la gente votó, la gente no le quiere. Hemos hecho bien. Así que vamos a. Espera, aquí hay. Entre el saco, aquí hay una carta. ¿Una carta? Sí, una carta. No, tío, no, por Dios. A ver qué pone. Oh, mira. Va a hablar de otro podcast, ¿verdad? No del nuestro. No, no, es una carta de Papá Noel. Siempre estás hablando de otros podcasts. Si te arrepientes, si te avergüenzas de nuestro podcast... Mira, no lo voy a leer yo, porque es en audio. O sea, es una carta en audio. ¿No lo oyes? Es en audio. Y va a hablar el niño que ha escrito esta carta. Oh, Dios mío. ¿Sí? Para que veas que no soy yo, que... Es verdad, vale. Bueno, vamos a... Pone algo de... no solo rol, de tu... no, me gusta estar en tu senado... No. Luego si quieres, luego tengo un par de cartas por ahí que te puedo leer, pero... Me gustaría censurarlas antes. No sé por qué, pero bueno. Aquí dice... voy a poner el audio. Querido Papá Noel, como este año ha sido tan bueno, quiero pedir la paz mundial. Se pesa tu voz, Álvaro. No, es un niño. Y puestos a pedir imposibles, me gustaría que este fuera un país para pejotas. Reconvertir las plazas de toro en tableros de Heroclix, promover las Magic como los nuevos tazos, y en la Noche Blanca de Madrid, abrir el Corte Inglés para hacer partidas en vivo. Ya de paso, me gustaría que Edge, ya que está sacando juegos de rol, que está muy bien, que saque los antiguos, que tiene anunciados desde hace varios años. Y también podríamos hacer que Devir sacara juegos que no fueran de 20. O al menos que siguiera con las líneas que ya tiene y no solamente el daño básico. Me gustaría que la factoría de ideas sacara el Changeling en una edición decente. Pero creo que eso va a ser mucho pedir, ¿no? También me gustaría que más que ediciones, ya que lleva anunciando que va a sacar al menos un juego de rol, pues que lo saque, ¿no? También estaría bien. Lo mismo digo con OK Games, aunque ellos llevan menos tiempo con página web. Vale, pues, y la vieja guardia, pues un tanto de lo mismo. Que saquen a ver lo que ya tienen ahí anunciado. Y por último, me gustaría que no solo rol, además de promover el rol español, que está muy bien, podría tener alguna licencia, como Sello Jimbo, que fue un líder de ventas. Con mis mejores deseos. Y no sabía el nombre. Parece ser que estaba apuntado por el confidente. A lo mejor le iba a matar o algo. Bueno. Son buenos deseos, ¿no? No, la verdad es que... ¿Tenéis algún deseo para el año que viene? Y cómo vamos a ver esto en el tema del rol. ¿Humberto quiere irse para ir a trabajar mañana? Sí, yo también trabajo, tío. No trabajas. ¿Te has venido? No trabajas. Yo claro. Quiero poder leer un libro de la factoría sin querer limpiarme el culo después con ellos. Uy, ¿ha sido muy fuerte? Oye, ¿sabes lo que es más fuerte todavía? ¿Qué? Que los compre. Sí, tío. Ahí se hacen toda la boca. No, es que si te quejas tanto no los compres. Es que... Digo yo. Que hay unas masocas. Bueno. Pues no sé, a mí me gustaría que, no sé, que el presidente de España diga que le gusta el rol y a lo mejor así y todo conseguimos que la gente nos vea un poquito mejor. En plan Obama, pero con el rol. Sí, algo así. No sé, ¿tienes algún deseo para el año que viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Luego están los Barbie viene. Ya está. Bueno, Álvaro, en serio, espera un momento, José. me tienes especialmente cansado. Llevo 8 programas de 2 horas y media de media escuchando tus chistes. ¿Tú empezaste? Yo empecé. El primer chiste malo del podcast lo contaste tú. Tú empezaste el chiste malo, tú abriste la veda. Ah, claro, fue culpa mía. Culpa tuya. Usaste tu justificación, sí. Mira, vale que te has implicado un montón con la página tal, pero lo de la polémica, la reseña y todas estas cosas. Oye, eso no fue culpa mía. No, vaya, ¿de quién fue? De un señor. De un señor. De Tana, ¿no? De Tana. No sé. De Fernando. Supongo, no sé. Fue alguien que se lo susurró en sueño, Ernesto. Álvaro, eso es tu responsabilidad. ¿Tú también estabas ahí? Sí, pero yo estaba ahí intentando controlarte. Eres una bestia desbocada. Ya, desbocada, sí. A ver, no tengo boca. Mira, bueno, sinceramente, y esto es una noticia que quería reservar un poco. Estaba pensando seriamente, y para el siguiente podcast, ya creo que he tomado la determinación, te lo voy a decir así en antena, pero para que la gente se espere para la siguiente temporada, que la siguiente temporada no vas a estar, Álvaro. Tío, que se lo echan a llorar. Bueno, pero... ¡Pobrecito, joder! Yo di un curso de malas noticias, se dicen así. Pero si no me pagan ni nada. Bueno, ¿y qué? He estado calculando los costes al podcast y los beneficios y creo que mejor no venga. Pero tío, el podcast lo monto yo, tú no haces nada. Tío, pero... No haces nada, lo único que he currado soy yo y encima me... Da igual, tío, da igual. Me busco a alguien, la informática está ahí a la voz del día. Tío, pero... ¿Pero qué? ¿Un hijo de puta? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Oye, mi madre la respeta. Cuidado, cuidado, o sea... Puedo ser un cabrón, pero mi madre, cuidado. Que yo estoy haciendo aquí de todo, tío. Sí, ya, ¿y qué? Yo aquí de todo y nadie hace una mierda. Pero es que me he puesto a calcular y no compensa, Álvaro. ¿Que no va a compensar? Está ganando un montón de problemas. Mira, el otro día tuve que hacer un comentario, no me suele gustar comentar. Y ahí estuve porque, porque yo me encargo también de la página web. Y cuando terminé mi comentario pones tú otro que se mueve más la... ¿Cómo que? Pero encima yo redirigiendo ahí para ser constructivo. ¿Constructivo? Tío... Mira, Álvaro, sé que es duro. Mira, soy el coordinador de este podcast. ¿Pero qué coordinador? Todo el mundo piensa que soy yo el que lo hace todo y así es. Pero si encima ni siquiera llamaste a la gente. Y dijimos que íbamos a quedar hoy y nadie lo sabía. Y te tenías que encargar tú de... ¿Y eso es coordinar para ti? Está todo coordinado. Mira, esto es una mierda, no me echas, yo me voy de aquí. Vale, vale. Me voy a hacer mi propio podcast, con casino y furcia. ¿Sí? Y va a coger a este... Vale, vale, yo lo voy a escuchar, yo lo voy a escuchar. Esta mierda de podcast y... Seguramente te llegarán cartas felicitando mi podcast, ¿sabes? Mi podcast. Tu puta madre. Yo voy a decir, el podcast de Álvaro... No, no sé, Néstor, todo el rato. Me voy a cagar en toda tu familia. ¡Álvaro! ¡Feliz Navidad! ¡Cerdo fascista! Sé que ha sido un poco violento. ¿Creéis que lo he hecho mal? No, bueno, la verdad es que así. Bueno, de repente se está más tranquilo, pero... Ahora que no está, chau, menos mal, tío, llevamos un par de programas diciendo... Bueno, da igual, por dónde íbamos. José, estaba hablando contigo antes, ¿no? Sí. Espera. Sí, los deseos de Navidad. ¿Tus deseos de Navidad? Se ha quedado sin deseos, ya se ha ido Álvaro. Sé que Álvaro es tu amigo, pero no, los podcasts no son para él. Pero una pregunta. Yo me metí con su forma de hacer los podcasts, no con él como persona. Pero ¿y en este podcast también va a haber casi ni furcio o no? No, en este no. Pero si eso es una mentira de Álvaro. Dile que si no se lo saco Álvaro, joder. Mira, habrá casinos y furcia en la imaginación. ¿Vale? Pero si yo lo hago yo en mi casa. Ya, pero imagínate compartiendo. ¿Contigo? Pero compartiendo, que no implicándonos, no... Venga. ¿Cuáles son tus deseos? Venga, que no cambie de tema, tío. Me siento sucio. Como vivimos aquí en Canarias y no es como Madrid, yo desearía que al menos hubiese un poco más de fomento de la subcultura, que es divertido. Así podemos ir poco a poco redireccionando hacia la juventud, hacia los cómics y el rol y no hacia el reggaetón. O los mangas y la cultura emo. ¿Y si metemos en los cómics en el reggaetón? ¿Y si metemos los cómics en el reggaetón? No funciona. ¡Dale! ¡Dale, vampiro, dale! Bueno, esos son tus deseos, ¿no? Mucho ánimo, sí, José, ojalá se cumplen. ¿Se cumplan? ¿Caudín? ¿Tus deseos? Pues uno y muy claro, quiero aprender a reunificarme. Es que tuve un problema, antes de venir para acá nos dividimos yo y mi segunda personalidad para hacer un par de pruebas entre nosotras de cantar un par de villancicos a dos voces, porque solo tengo una y necesitaba dividirme para hacer las dos. Y ahora no sé bien cómo volvernos a reunir. A lo mejor cuando vuelva a casa probablemente la intente devorar, a ver si así con eso basta. Pero está chungo, tío, está chungo. Gracias, Caudín, siempre tan certera. Más religiosa. Ya te lo ojalá, ojalá reencuentres tu lado, tu otro lado y te unas a él. No sé, estoy, en realidad estoy bien así. Sí, sí, estás bien, estás bien. Estoy más liberada. ¿Sí? Estás bien, no pasa nada. ¿Puedes seguir viniendo al podcast? Sí. Sí, tienes buena voz para los villancicos, creo que eres la única que ha cantado bien. Estupendo. Pero vamos. No bueno, sé que hace más de 5 años que no canto, bien. Tú, Sebastián, que eres... Yo, pues mira, ya que Álvaro ha ido, me puedo quedar con su trabajo. Pero ya, te va a quedar poco en área, aquí. Ya que estoy de Cali y he venido para trabajar y no tengo un duro, pues... Hombre, aquí no pagamos mucho, ¿eh? No. De chorizo todo va a ah, bueno, pero yo qué sé, mientras pongas a piñar algo por aquí, pues... A ver. Vale, vale. Cuánto está rico. Venga, vale. A mí me basta que soy un pajarito. Claro, la gente se nota, se entera que hay comida y bebida gratis y vienen todos. Esto es una fiesta y más sin Álvaro. Bueno, pues nada, vamos a ir terminando. Humberto, ¿tú ya hiciste tu deseo? No, pero... Pues más, venga, compártelo. ¿Más serie? ¿Más serie? ¿Marrón? ¿Marrón? ¿La tendré que ser solo? ¿Me has duplicado el trabajo? No pasa nada, eso te dará importancia. Pero no me pagas. Pero coño, es la tensión. Pero va a haber casi una incursión imaginaria. Eso será con el podcast que haga Álvaro, pero aquí me parece a mí que voy a pasar bastante hambre. Hombre, comida y bebida aquí hay. Sí, eso sí. Bueno, pues eso, más rol, más series para hablar y despotriar de ella. Intentaré hacer algún guatif así raro de meter cómics y meter libros. Y ya miraremos el año que viene a ver cómo se plantea. Ok. Pues nada, yo para terminar, mis deseos para el nuevo año es un poco en la línea de Humberto, más rol, más divertimento, más salida con los amigos y más saber apreciar lo importante. Y sobre todo, que este al final sí sea un país para pejotas y que ni siquiera tengamos que intentarlo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por escucharnos y recordad, por ahora, este no es país para pejotas. No lo intentéis. Chan, chan, chan. No lo intentéis. Álvaro se llevó el reproductor de sonido, ¿verdad? Sí. ¿No iba una musiquita ahora así pegadiza? Vamos, es que creo que el reproductor lo habéis era escuchado, suyo. ¿No? Na, na, na, na, na, na, na, na. Ya está, no sigáis, no sigáis. Tenemos que buscar a alguien, no, pero de todas formas, informáticos del paro hay un montón ahí fuera, ¿no? Entonces no te doy la grabación con los 3 villancicos que había grabado por fuera, ¿no? Creo que era una movida. A ver, tengo que hablar con Álvaro. Él tiene un compromiso y tiene que hacer lo que se ha comprometido hasta esta temporada. Para la siguiente ya hablamos. Que el Néstor, que lo de los bocadillos de chorizo era coña. ¿Tú crees que los informáticos trabajarán por pistacho? Tío, qué chungo. Yo creo que creo que hay informáticos que trabajarían por una sonrisa. Oh, Dios mío. Sí, es posible. Ya, claro. Venga.